You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos, un viernes más, en Barrio Canino, hoy en nuestro programa número 98, hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Después de, yo creo que han sido 6 semanas de ausencia aquí en directo, recuperamos la emisión en directo desde el nuevo local, desde el nuevo estudio de emisión de Agora Sol Radio en el nuevo Centro Social Seco, en lo que es el estudio 5.0 de Agora Sol Radio, justamente la semana que esta emisora cumple 30 meses. Hablamos de transporte público. Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus Autos Locos, compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Hablamos de los Autos Locos. Buenas tardes, doctor Harry, porque últimamente siempre te veo con micrófonos, pero nunca en este estudio y nunca en Barrio Canino. ¿Qué tal, tío? Muy buenas tardes, o ínclito, o alma mater, o gurú, o luz, ilumina mis mañanas. Tenía ganas de decir esto desde hace mucho tiempo, 6 semanas concretamente, y por fin puedo decirlo. Buenas tardes, Juan Carlos. Hemos pasado mucho tiempo en la guerrilla, estas semanas atrás, con la radio guerrilla. Volvemos a Agora Sol Radio y a Barrio Canino. Y además, doctor Harry, volvemos para decir una cosa que va a tener consecuencias para este programa. Maldita sea, sí, así es. Dilo tú, que a mí me da miedo, tío. Hoy, amigos, amigos caninos, oyentes, escena con nosotros. Tenemos un invitado deluxe que era invitado y que ahora ya es, forma parte del grupo. Es un canino más. Con todos ustedes, redoble de tambores, David Aristegui. Muy buenas tardes. Eso, por Dios, di algo más, salvaje, insúltanos, grita. No, llevo un rollo zen que me acompaña últimamente y quiero transmitirlo también a través de las ondas. No entiendo las risas, de verdad, estoy en paz con el mundo, con los movimientos sociales y, bueno, lo único, un pequeño matiz, soy David García Aristegui, que tengo padre, que es al menos no has dicho Aristegui o el Aristegui, que es lo que ya me rompe las pelotas totalmente, pero bueno, o David a seca simplemente, David Canino. Nosotros celebramos que David esté aquí con nosotros. Hoy es el primer programa de David en el estudio. Ya ha estado anteriormente como canino en nuestra charla que hicimos durante el mes de septiembre en la librería Enclave y muchas otras veces en el estudio como invitado. Nosotros lo celebramos. Lo que queremos saber es si la audiencia también lo celebra. Luego veremos las puntuaciones que le dan al terminar el programa. Ya sabéis, podéis invitar vuestros votos a nuestro Twitter. Podemos hacer una votación tipo hacen en Intereconomía y en Canal 13, que empiezan como al 50%, ¿no? Para que no se note mucho, que no vota ni el tato, y la cosa empieza como a fluctuar, ¿no? Deja ya de enviar votos, lo estoy viendo. Es que con el SMS estoy ahí, es un arma cargada de peligro. Entonces voto en Intereconomía y luego me quedo un ratito más despierto, ¿sabes? Y te puedes descargar unos vídeos de los más picantones, que estaban muy bien. Un poquito caros, ¿eh? Todo hay que decirlo. Se está votando a sí mismo por debajo de la mesa. Pensé que estaba haciendo otra cosa desde aquí, pero no, son votos. Hoy, como decía, hablamos de transporte público, de esta plataforma que ha sido de reciente creación, Madrid en Transporte Público, plataforma ciudadana que también agrupa a currelas del transporte público y a Ciudadanos por Igual. Y hoy tenemos por aquí a dos personas que forman parte de algunos de los colectivos que están integrados en esta plataforma y que nos van a acompañar hoy a lo largo de estas 2 horas aquí en Barrio Canino. Así que saludamos ya a Mariano. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, un privilegio estar aquí con vosotros después de 6 semanas de parón. Así que muchas gracias por darnos la oportunidad. Y saludamos también a Yara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos y encantada de estar aquí. Y, doctor Harry, estamos oyendo una música malévola y además muy bien pensada, pero con cabeza de malas intenciones. Con cabeza mala. Vamos a decir una cosa importante. Sabéis, hemos dado la turra durante todas estas semanas de Radio Guerrilla que este es un programa colaborativo y horizontal. Es así. Y uno de nuestros colaboradores, también alma mater de este Barrio Canino, es Juanfran el Canino, que desde Houston se ha currado un listado musical hoy. Hoy no ha hecho los deberes, los ha hecho él. Y hay que decirlo, porque esto es un musicón. Yo la verdad que ya sabéis que siempre he sido un poquito, solo un poquito crítico, ¿no?, con la selección musical de este programa. Hoy no tengo absolutamente ninguna objeción. O sea, hoy esto es, créeme, me ha dejado impresionado, por lo tanto, por una vez voy a mantener la boca cerrada. Solo has protestado de las que se han quedado fuera del listado. Hombre, es que había una que clamaba al cielo, por favor. Que... Hablaremos de ella. Sí, en serio, madre mía. Bueno, pues dispara, doctor Harry. Tenemos que arrancar con un temazo 100% carne de perro. Exactamente. Tema canino, ya sabéis, volvemos a las viejas costumbres. Y, como siempre, la lista musical tiene que empezar. Esta lista musical que va siempre relacionada con el tema que nos trae a la mesa. Hoy con maldad, porque si tratamos sobre la mesa del tema del transporte público, pues como somos así de perros, la misma palabra lo dice, hemos dicho, vamos a hacer una lista musical sobre transporte privado, para que nos, como siempre, molestando, ¿no? Y si había que hablar de transporte privado, vamos a tratar de rock and roll, sobre todo. La lista de hoy es un rock and roll bastante cañero, ya os digo, directamente traído desde la mente houstoniana. ¿Y por qué? Pues porque el rock siempre en los años 50, en el momento de explosión, estaba muy relacionado con este explosión también, y por alguna forma llamarlo, democratización del sistema de automóviles para todos los americanos. Compraros un Buick, un Chrysler o lo que tengáis a mano y flipar por las carreteras con la gasolina barata. Así que vamos a intentar a lo largo del programa ir dando pinceladas sobre esta relación entre el motor privado y la música. Y para empezar, doble salto mortal. Vamos a poner un temita de Ray Cooder. Sabéis que para nuestro houstoniano colaborador es uno de sus músicos de referencia. Y vamos a poner el tema Mutt Romney Blues. Y digo Mutt, no Mitt Romney. ¿Sabéis? Mitt Romney, este candidato a la presidencia de Estados Unidos, contrario y... Ese progre, ¿no? Adversario de Obama, exactamente. Pues Ray Cooder graba en el año 2012 en su disco Election Special este Mutt Romney Blues, haciendo una pequeña alusión a este candidato, a Mitt Romney, en el cual relata una historia transcurrida en 1983, en la cual Mitt Romney viajaba en un coche con su familia y su perro durante 12 horas. El hombre es así de majete que llevaba el perro en una jaula encima del coche. En un momento determinado, el perro, tras sufrir el aire en la cara y las orejas volándole de tal, le entró diarrea. Este perro, llamado Simus, empieza a cagar sobre el coche, dejando una estela. Bien, imaginad la escena, bastante lamentable. Mitt Romney se baja del coche, intenta limpiar un poco el desastre, pero lejos de intentar meter el perro dentro del coche de nuevo, le deja de nuevo a la jaula. Esta canción es la canción que hubiera cantado este Simus, este perro de Mitt Romney, todo lo que piensa acerca de su dueño y todo lo que se le pasó por la cabeza durante estas 12 horas de viaje sobre el techo del coche de Mitt Romney. Ray Cooder. Romney went for a ride, pulled up on the highway side, tied me down up on the roof. Boss, I hollered, woof, woof, woof. Don't look right, don't seem right. Hot in the day, cold all night. Where I'm going, I just don't know. Podol's got to bottle up and go. Well, he had a ride, showed up right. Podol really had a ride. Not in the front, neither back. Up on the roof like a cock sack. Bottle up and go, showing up and go. Oh no, in a bottle of it go. Ow. Old mess of balls, cut me down. I won't spread that story around. Got on mine, they think I was lying, and the mean things that you're trying to do, I won't blow the whistle on you. Take me down from this roof, please, Master Boss. The traveling boss showed up. Bueno, pues ahí estaba nuestra canción canina de hoy. Y antes de empezar la entrevista a la plataforma Madrid en Transporte Público, ya decíamos que nos acompañan por aquí Mariano y Yara, tenemos que hacer la autopromo canina. Y os recordamos que todos nuestros programas, los 97 programas anteriores, se pueden descargar ya desde nuestro blog barriocanino.blogspot.com. También nos recordamos que nuestro correo de contacto es barriocanino@agorasolradio.org. Y por cierto, también saludamos a toda la gente que escucháis habitualmente este programa, no por la emisión de Ahora Sol Radio, sino por las emisiones online y FM de las ahora ya 8 emisoras que repiten este programa en distintos puntos del estado. Así que saludamos a la peña de Radiópolis en Sevilla, a la gente de Radio Almaina. A estos los saludamos por partida triple si hace falta, porque tuvimos una experiencia extrasensorial con ellos esta semana pasada con la Radio Guerrilla. Saludamos a la gente de Granada, de Radio Almaina. Saludamos también a la gente de Valencia en Radio Malva, a la gente de Zaragoza en Radio Topo, a más gente de aquí en Madrid en la emisión de Radio Enlace, a la peña de Barcelona, que también se ha sumado hace poquito a la emisión de Barrio Canino, la peña de Radio Bronca, a mis paisanos mostoleños de Radio Chamán, y a la emisora que esta semana también se une a la reemisión de Barrio Canino, que es Radio Filispim, que a partir de esta semana, los sábados por la tarde, podréis escuchar Barrio Canino también en su emisión online y FM en El Ferrol. Estamos ahí ya medio galaicos, todos. Nos llega ese olor a mar de, ¿no? Porque aquí huele a cerrado solamente, tío. Sí. Barrio Canino Colonial. Somos ahí expansionistas. Nos da bastante gusto saber que cada vez son más las emisoras que os unís ahí a la reemisión de este programa. Os invitamos también a participar a través de las redes sociales en facebook.com/barriocanino o en las cuentas de Twitter de Agora Sol Radio y Barrio Canino. Y dicho esto, ya sí que sí, podemos empezar con la entrevista a Mariano y Yara. Y bueno, pues siempre decimos aquí en este programa, que esto ya es casi una costumbre marcada a fuego, la primera pregunta es obligada. ¿Quiénes sois la plataforma Madrid en Transporte Público? Buena pregunta. Bueno, la plataforma es un conjunto de colectivos, de organizaciones. La verdad es que hay una heterogeneidad muy grande, ¿no? Hay colectivos, hay sindicatos, por ejemplo, de personas que trabajan dentro del transporte público, pero también una amplia representación de todo lo que, bueno, se viene a llamar la sociedad civil, ¿no? Entonces, disculpar, me dejo el móvil encendido. Vale. Y bueno, dentro de esa gran heterogeneidad, pues como lo que se busca en contenidos es defender el servicio de transporte público, un servicio de transporte que sea de calidad y accesible para todos y para todas. Y bueno, desde hace 3 meses nos llevamos reuniendo con la idea de frenar, pues bueno, lo mismo que está sucediendo en otros sectores como es la educación o la sanidad, y tratar de frenar todas esas políticas de recortes que lo que hacen es mermar un servicio que no es solo que no sea que no sea una losa para nuestra sociedad, sino que debería ser la alternativa para salir de esta crisis. Uh-huh. Y ahora llega la segunda pregunta obligada cuando tenemos sentada a la mesa a una plataforma. ¿Cuáles son los colectivos que integran esta plataforma? Así un poco, sé que son muchos, o sea, que darnos ahí todas las pistas que podáis. Son bastantes, a ver si no se me olvida así alguno para que luego no se lo tome a pecho y tal. Pues desde Ecologistas en Acción, varias asambleas de 15M, Coslada, Fuenlabrada, Luche, entre otras. Juventud sin Futuro, la Asamblea de Apoyo Mutuo, luego tenemos Solidaridad Obrera, la Plataforma Sindical, los trabajadores de la MT, y no sé si me pasa alguno. Ah, bueno, Izquierda Unida de Madrid y el PSOE de Madrid también. Es una, digamos que está representado prácticamente todos los usuarios, sí. Tanto trabajadores como usuarios del transporte público de Madrid, ¿no? Esto me da una idea de que la plataforma tiene los diversos puntos de vista que contemplan bastante bien la problemática, ¿no? Tanto interna como externa del... No, y probablemente sabremos dejar alguno más porque la lista es grande, pero lo que nos gusta incidir es que más allá de la gente que se adhiera o no a los contenidos y a la forma de luchar que defendemos, ¿no? Que es la movilización social, incluida la desobediencia civil, todas las decisiones se toman de manera horizontal, es decir, que nos juntamos en las asambleas, las personas que van son las que toman las decisiones más allá de que vengan de tal colectivo, de tal sindicato, de tal partido. Mm. Entonces eso es un poco el espacio de respeto y de decisión que es el que se mantiene, ¿no? ¿Cuál es el, más que cuando empieza a funcionar la plataforma, qué es lo que hace saltar o la chispa para formar o para reunirse y empezar a tratar este tema, ¿no? Porque el transporte público en Madrid se puede hablar desde hace muchos años de él, ¿no? De diferentes problemáticas que ha tenido, circunstancias hemos tenido aquí sentados también a gente de MT, del metro. ¿Qué os empuja a montar esta plataforma? Bueno, hubo personas que hicimos un análisis de hace tiempo, ¿no? Que veíamos cómo alrededor de la sanidad o de la educación surgían plataformas, surgían mareas de gente que luchaban por intentar contener estos recortes neoliberales, etcétera, ¿no? Y sin embargo, en el transporte, que algo como que mencionaba Isa Rosa, ¿no? Es algo que nos afecta cotidianamente a todas las personas que lo usamos. En Madrid llevamos como 2 años de recortes continuos, ¿no? En el cual se nota muchísimo como cada vez hay menos, la frecuencia se aumenta, cada vez nos suben las tarifas, es decir, hay como una estrategia de desprestigiar y en un medio plazo o largo plazo privatizar el transporte público, y sin embargo los únicos que hasta el momento estaban reivindicando ese servicio eran los trabajadores, en parte porque también a ellos les afecta pues, su recorte de derechos laborales, ¿no? Pero sin embargo no había un espacio más amplio en el cual hubiera otra gente que aparte de dar cobertura social y de respaldar a la lucha de los trabajadores, también plantearan la defensa del transporte público no exclusivamente como una lucha laboral, sino como algo más amplio, es decir, como algo que realmente es una alternativa, que es algo que debe mantenerse y que debe ser un servicio de calidad. Entonces, en base a eso, empezamos a hacer convocatorias, hay un primer intento fallido, y bueno, en esta segunda ocasión, pues afortunadamente la cosa empieza a coger cuerpo, ¿no? ¿Este tipo de espacio podría haber sido posible antes del 15M o de alguna manera también es producto de las dinámicas que se originan después de la acampada del sol y cuando el movimiento decide nuclearse a través de barrios y surgen nuevas asambleas? ¿Tú cómo lo ves, Yara? Quizás sea la forma que tiene de trabajar y los principios del 15M un poco, en parte, los hemos vertido también en la plataforma, porque hay partidos también políticos y sindicatos. Y quizás la forma de trabajar de manera horizontal del 15M nos la hemos llevado a la plataforma. Yo pienso que sí, que el 15M ahí ha supuesto un avance en el tema. ¿Y tú crees que hay gente de políticas tan distintas antes del 15M? Pues, ¿se hubiese podido seguir trabajar o no lo ves muy claro? ¿Tú antes del 15M qué hacías, Yara? A ver, cuéntanos, ahora que no nos oye nadie. ¿Estás en plataformas de este tipo, colectivos de barrio? O... Yo estudiaba. Sí. Estudiaba y con eso tenía bastante, con ir a la universidad. O sea, que eres de las personas que te activaste, ¿no? De alguna manera, ¿no? Con todo este proceso. Hay una cuestión que, además, aquí en Los Caninos venimos hablando de hace un tiempo, ¿no? Somos usuarios del transporte público en Madrid, muy usuarios, de hecho. Un momento en que me dijo Juancar, nuestra luz que ilumina la mañana. Nuestro líder. Exactamente, nuestro líder. Decía, he puesto una reclamación en el Metro de Madrid. Porque a mí me siguen cobrando lo mismo por el abono. Pero viene la mitad de trenes. Si vienen la mitad de trenes, que me cobren la mitad. Ni nada a decir, ¿no? Y la televisión del metro está cada vez peor. Ya ni siquiera ponen cine de estreno. Esa ya ni la reclamamos, la hemos dado por perdida. Ya todo el rato documentos TV. Sí, ya, bueno, es que además ya ni sale Esperanza Aguirre. Bueno, el caso es que en esta es una reclamación, un ejemplo, ¿no? Que Juan Carmen decía, pero ¿cuáles son las principales reivindicaciones, ya digamos, hablando un poco más concreto, que presentáis, si la lista no es más allá de 200 folios? ¿Nos podéis dar un poco de pistas? Pues a ver, te lo voy a resumir más o menos. Lo primero que queremos es modificar un poco y reconfigurar todo el tema de los abonos. El tema del abono social, abono gratuito para desempleados y sus familias, también las personas que tengan un salario mínimo interprofesional por debajo, el abono juvenil subirlo hasta los 30 años, que ahora es hasta los 23, y pues el tema de los niños que a partir de los 4 años pagan, que sea hasta los 13, nos hemos estado informando en Barcelona, por ejemplo, es hasta los 13. Luego, pues tenemos como reivindicación que se haga pública una auditoría ciudadana de la deuda para ver cuál es la parte que en realidad es legítima y cuál no. Respecto de las tarifas, que vuelvan al 2008, porque en estos 5 años se ha producido una subida pues muy importante de tarifas, a la vez que se ha disminuido la frecuencia de los trenes. ¿Por qué el 2008 concretamente? Porque es cuando hemos hecho informes, hemos estado estudiando los datos y es cuando a partir del 2008 han subido en algunos casos los abonos incluso hasta un 50%, uh-huh, dependiendo de la zona y del tipo de abono. Uh-huh. Y además pienso, pregunto, ¿es a lo mejor la situación en la cual entre los sueldos que tenía la gente y lo que costaba el transporte público había menos desarreglo? Puede ser también, ¿no? Ha subido mucho y la gente ha perdido poder adquisitivo, ¿no? Sí, por ahí vamos. Claro, ellos, nosotros defendemos que el transporte colectivo siga siendo un transporte público. Defendemos que tanto los autobuses como cercanías como el metro sigan siendo de gestión pública y de, vamos, que sea siendo transporte público, porque lo que buscan es privatizarlo a base de decir que es que hay menos número de usuarios. No podemos tener un número de usuarios cuando hay gente que no puede permitirse pagar el transporte público. Entonces, ellos se agarran a eso, a que es más rentable privatizarlo, puesto que se está perdiendo número de usuarios, pero se está perdiendo por el paro también y porque la gente no tiene dinero para pagarse el abono o lo que sea. Sí, yo, si me permitís, hay otras dos reivindicaciones que también son importantes, que es una: queremos que el transporte sea accesible para todos y todas, accesible entendido como accesibilidad universal, es decir, que todas las personas que tienen problemas de movilidad o diversidad funcional puedan utilizar el transporte público, y también una que consideramos básica, que es eliminar los controles racistas que actualmente se hacen en el metro de forma habitual, ¿no? No puede ser que el metro sea el espacio para realizar esos controles. Y luego, como bien ha comentado Yara, tenemos muchas medidas que van enfocadas a mejorar el servicio, a volver a los servicios de 2008 y a ampliar la gratuidad del transporte o incluso rebajar los costes, y somos conscientes de que eso implica un coste económico más elevado y sabemos que eso se nos va a decir que somos unos utópicos, que el transporte tiene unos gastos tremendos, etcétera, etcétera. Por eso incidimos también en que queremos hablar de política de transporte, es decir, porque no vale decir que el transporte público hay que hacer una política parcelaria en el cual los ingresos, en el cual tenga que cuadrar sus cuentas. Consideramos que bajo una política de transporte más amplia, en el cual fuera una política finalista, es decir, que todos los ingresos que entran al transporte, en el cual se habla de todos los medios y modos, es decir, incluido el automóvil, y también se viera todos los gastos que salen, incluido también los gastos del automóvil. Y entonces comparemos, en función de criterios sociales y de accesibilidad, a cuáles hay que priorizar. Uh-huh. Y por eso incidimos mucho en la política de transporte. Es decir, no vale, sabemos que simplemente decir que que va a suponer más costes, pero pensamos que se pueden solventar modificando esa política, ¿no? Que hasta ahora ha sido un fiasco absoluto. Hablando de este tipo de políticas, la verdad que es poco habitual ver sentados en la misma mesa o en la misma campaña el movimiento ecologista con el movimiento sindical, ¿no? Es decir, yo creo que uno de los grandes paradigmas del sindicalismo es el obrerismo del mono azul, ¿no? Así, pues tan viril con sus cosas. Y claro, dentro de ese, aparte de toda la iconografía relacionada con los mineros, yo creo que el tema de la automoción es como el referente, yo creo, automático, ¿no? De la gente que piensa en el obrerismo de las fábricas, desde la Fiat a un montón de empresas. Ahora que se está poniendo encima de la mesa debates como el de crecimiento, que algunos sindicatos, al menos, algunos sectores de los sindicatos sí que lo han recogido, ahora que se está debatiendo mucho, ¿no? Pues con todo el tema de lo que antes se hablaba de sostenibilidad, etcétera, ¿es en ámbitos como el transporte o los servicios públicos el único ámbito donde pueden confluir las organizaciones sindicales con el ecologismo, o podría haber más ámbitos aparte del transporte público? Bueno, sería desde el prisma del ecologismo social, que es como ecologistas nos consideramos, deberían haber mucho más ámbitos. Es decir, es cierto que en el transporte público hay una sinergia y una complicidad clara, pero es cierto que con otros sectores, por hablar la minería, por ejemplo, o hablar efectivamente la construcción de automóviles, pues surgen roces, es verdad. Lo que pasa también es cierto que lo que llevamos diciendo del ecologismo social durante muchos años, y es que la sociedad actual de producción y consumo no es solamente que no sea sostenible ambientalmente, sino que no es justa socialmente, pues hay mucha gente que se da cuenta, ¿no? Y es cierto que hay que reformular las bases de cómo producimos y de cómo consumimos, ¿no? Y ahí entra a tener en cuenta el reparto de la riqueza y el reparto del trabajo. Y de ese punto de vista, pues es cierto que con ciertos sindicalistas se puede hablar. Mantener el status quo vigente de seguir produciendo y seguir consumiendo como sin cabeza y sin raciocinio, efectivamente chocamos. No todos los sindicalistas piensan igual, pero es cierto que desde ecologistas al menos estamos realizando un esfuerzo. Hace dos meses hicimos unas jornadas precisamente de empleo y ecología para buscar esos puentes y generar debates y reflexiones de cómo de buscar aquello que nos une más que lo que nos separa. Uh-huh. Hay dos puntos que habéis mencionado entre las principales líneas de trabajo de la plataforma que bueno, me llaman la atención. Uno es el tema de las redadas racistas y otro es el tema de la famosa sostenibilidad y rentabilidad del transporte público. En cuanto al tema de las redadas racistas, esto ya pues por hablarlo tranquilamente sé que daría para un programa entero aparte, pero bueno, podemos comentar un poco. Me llama la atención porque esto es algo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y yo siempre me he preguntado, y a ver qué me podéis contar al respecto, si esto tiene que ver con la política del metro, tiene que ver a nivel personal con el sistema de seguridad contratado por el metro. ¿Hasta dónde podemos interpretar que este tema de las redes racistas se está produciendo dentro del metro? ¿Cuál es vuestra opinión en ese sentido? Yo pienso que el tema de las redes racistas ya no es solo cuestión de la seguridad privada de metro, sino es más bien tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, uh-huh. Más bien. Porque son ellos los que vas cualquier día al metro de Lavapiés o Embajadores y te encuentras bien dos o tres vehículos policiales en coche o en moto y pues allí pidiendo documentación a todo el mundo y demás. Entonces, más bien yo creo que es una colaboración mutua. Sí, bueno, o sea, en Madrid hace un año, dos años, se hizo público cómo los policías tenían cuotas de tener que identificar o hacer estos controles, ¿no? Es decir, que eso es una. Y eso, evidentemente, hay un mandato político detrás, pero evidentemente hay una connivencia de Metro. Si Metro pusiera el grito en el cielo, pues evidentemente sería complicado que la policía. Pero hay una connivencia clara, ¿no? Y bueno, yo he llegado a ver ya no solamente controles que se ponen a lo de los tornos, que a cualquier persona que se cuela le piden la identificación, ¿no? Entonces le preguntas al policía si es que ahora se dedican para trabajar a metro, bueno, te dicen que no. Entonces es un caso curioso, ¿no? El cómo están, porque ya no solamente hay gente que. Bueno, yo creo que ya es el papel de autoridad que tienen que ejercerlo sí o sí, ¿no? Pero ahí me iba porque. Hay todo este asunto, ¿no?, de hasta dónde llega la jurisdicción, ¿no?, de si estás ya fuera, digamos, has salido de las escaleras del metro y hay policía allí, entiendo que esto no tendría nada que ver con el sistema de transportes, ¿no?, pero si ya hay una actuación dentro de lo que es las instalaciones de metro y esto es lo que se viene produciendo. Esto lo aclaro porque a lo mejor para mucha gente es muy evidente, pero hay mucha gente que a lo mejor ni siquiera ha oído hablar de este asunto, ¿no?, y bueno, para situarnos un poco en el asunto. Y por otra parte, esto ya es más evidente para casi todo el mundo, pero aún así seguro que hay gente que ni se lo ha planteado, el asunto de la rentabilidad del transporte público, que es algo que siempre ponen como excusa, ¿no?, a la hora de intentar sacarle rendimiento económico. La explicación es bastante sencilla, pero bueno, contarnos algo más acerca de ¿tiene que ser rentable el transporte público? El transporte, a ver, el problema es cómo se interpretan las cuentas. El transporte público podría ser perfectamente rentable si tuviéramos en cuenta, incluyéramos también las cuentas del automóvil. Lo que pasa es que, al igual que pasa en sanidad o en educación, simplemente lo que no gusta se dice que es muy caro y lo otro se obvia, ¿no? En Madrid se han gastado, por ejemplo, 10.000 millones de euros en construir la M30 y eso no ha sido un gasto. Es decir, para ciertas cosas no hay gasto y para otras sí, ¿no? Y luego también hay que mencionar una política nefasta de transporte público, es decir, el transporte se ha utilizado como un dinamizador especulativo en el cual se han hecho redes que no eran necesarias simplemente porque había constructora detrás que se beneficiaban, por eso hablamos de la auditoría pública, es decir, dentro de esas cuentas hay que ver eso, pero en el fondo, si realmente hiciéramos un sistema de transporte en el cual la gente se moviera más en los medios públicos colectivos y menos en automóvil, a nivel de sociedad sería mucho más rentable como nos moviéramos todos. El problema es que ahora, haber un sistema privado como es el automóvil, mucha gente se lo puede permitir y lo utiliza porque está subvencionado públicamente y mucho más que el transporte público, y parece que las únicas subvenciones públicas que hay son aquellas que permiten un sistema que al final es accesible para todo el mundo, cosa que no son los automóviles, ¿no? Yo creo que bastante vinculado al 15M y también por una evidente influencia griega, en un momento dado se hicieron unas acciones así públicas que eran los famosos yo no pago, ¿de acuerdo? Que hubo varios y con evoluciones así un poco divergentes. ¿Cómo valoras tú, Yara, por ejemplo, los yo no pago que se convocaron, y os parece una manera interesante, pues a lo mejor, de asumir desde la campaña de Madrid en transporte público? Pues a mí me parece que es bastante interesante esta estrategia de acción del yo no pago. De hecho, nos planteamos algo parecido en las campañas futuras que vamos a llevar a cabo con Madrid en Transporte Público, no tanto el yo no pago de manera colectiva y de todas las personas que estemos en la plataforma o que participemos en las acciones de la campaña, pero sí que tenemos en mente muy próximamente además una campaña para desempleadas y desempleados, y exigimos el abono gratuito, y pues es una de las estrategias que podemos llegar a realizar el yo no pago. ¿Tú te cuelas? Pues tienes que ser un poco culpable, ¿eh? Esto es la radio y no te ven, pero bueno, si no quieres decirlo tampoco pasa nada, ¿eh? La desobediencia a veces no tiene por qué ser pública. Mariano, ¿que querías comentar algo? No, bueno, ¿Tú te cuelas? Sí, ya de vez en cuando me cuelo. Bueno, bien. Cuando bien. Puedo. Pero tú siempre vas en bici. También. Es bastante espantosa, por cierto. Y andando. Bueno, por favor, no des en la mesa, que se nos mete por el micro y contesta. El yo no pago. A ver, yo creo que hay ciertas diferencias con el yo no pago clásico. Es decir, el yo no pago era una convocatoria masiva para colarse todo el mundo en el metro, lo cual generaba, bueno, para empezar, estratégicamente era difícil que saliera porque ya, bueno, pues estaba allí todo, en la convocatoria ya estaba, lo cual lo que sucedió es que estaban ya, bueno, había policía, etcétera. Y luego generaba una tensión de confrontación con los trabajadores que se colaban, y luego la represión generaba, bueno, evidentemente hubo represión, que era muy fácil, ¿no?, porque era hacer una acción centralizada en un punto en concreto. Yo creo que eso nos separa. Nosotros, si buscamos, no sabemos qué fórmulas, es una cosa que consensuar y que no está del todo claro, hay gente que lo ve por un lado o por otro. En todo caso, reduciríamos la gente que se colara a gente que está desempleada, pero siempre las acciones que hagamos será con una connivencia por parte de los trabajadores en general de tensión y acciones públicas, ¿no? Y bueno, con un formato, yo creo que se aleja un poco de ese clásico yo no pago, ¿no? Ahí me iba a ir, claro. Cuando tuvimos aquí a la gente de Metro de Madrid, ya habían ocurrido estos yo no pago, y no se nos ocurrió preguntarles qué les parecía esta iniciativa. Porque al final entiendo que bueno, es tu trabajo, pero hasta qué punto en un momento puntual en el que se plantea una acción así, a los trabajadores de Metro les afecta directamente el asunto de han entrado 300 personas, que a lo mejor ni siquiera tienen que coger el metro, ¿no?, solamente por un motivo simbólico a su trabajo realmente. Ahí en la plataforma, cuando se plantean estas acciones, la gente de los trabajadores, ¿cómo las ven o cómo lo plantean ellos? Pues hay de todo. Hay trabajadores que a lo mejor lo ven con un poco más de recelo por las represalias que puedan tener en su puesto de trabajo. Tenemos algún trabajador que es de la MT que lo ve estupendamente, el yo no pago, yo no cobro, ¿eh? ¿No? Uh-huh. Es lo que él dice. Entonces tenemos los dos casos, tenemos por los que no se mojan, ni para arriba ni para abajo. Ajá. Bueno, pues antes de continuar con estas acciones que se planean y se plantean para un futuro muy próximo, vamos a poner un poquito más de música, vamos a continuar con este listado de música alrededor del transporte privado, ya sabéis, como siempre molestando, y esta propuesta además no viene de Houston, esta propuesta viene de muy cercana. ¿Lo digo o te avergüenzas? Dilo. Es de mis temas favoritos de todos los tiempos. Exactamente, y además es un temazo, hay que decirlo. Vamos a escuchar La Moto, que es que el que no la conozca, pues bueno, que todos la conocéis, esta canción del famoso y mítico tema de Los Bravos del año 66. Este tema, curiosamente, además tiene mucha historia. Probablemente el primer conflicto editorial sobre publicación que hubo en este país fue esta canción. El guitarrista de Los Bravos la compuso, la iban a sacar Los Pasos, y aquí aparece una ley que yo no conocía, es que el compositor tiene derecho sobre decidir cuándo se publica la canción, excepto si ya la ha publicado otro grupo. Es decir, a partir del momento en que otro grupo la pone en circulación, tú ya pierdes tus derechos de decir cuándo y cuándo no se publica, ¿no? Este fue el caso entre Los Bravos y Los Pasos. Hubo una disputa, al final Los Bravos la presentaron primero y fue un exitazo. De hecho, además, bueno, Los Bravos sabéis que era el grupo que tenía, era la mezcla que se hizo entre los Sonor, este mítico grupo también español, y Mike and the Runaways, que venían desde Alemania, de Alemania del Este, además, con el cantante Mike, voy a decir el nombre verdadero, Mikhail Volker Kogal, más conocido como Mike Kennedy, era este tremendo y atractivo cantante. Es decir, mi madre era fan de Mike Kennedy. Curtido en mil hoteles y mil cruceros antes de dar el salto al mainstream y al rock and roll. Y se nota, si veis si veis los vídeos de Mike Kennedy, se dejaba querer, por la cámara, por las fans y por todo el que se le acercara. Y bueno, pues con este español chapurreado que tenía ya en el año 66, Mike Kennedy cantaba este "Quiero una motocicleta, ¿no? Que me sirva para correr". Un poco ahí macarra a la vez que hay extranjero y guiri. Doctor Harry, ¿qué significa el número 10 de la camiseta? A nivel semiótico. Podríamos decir muchas cosas, tío. Yo me voy a abstener porque se me ocurren cosas. Habla del binarismo del género, el 1, el 0. Era un rollo queer a banda letra. La canción de Mike Kennedy, ahí lo dejo. Y de Maradona no hablamos. No, es curioso porque yo me hice la misma pregunta, pero no entro en esas consideraciones que tú dices, pero estuve pensando a qué futbolista está rindiendo honor, porque pensé eso mismo, ¿no? Justamente Maradona todavía no, claro. Yo pensé automáticamente en el binarismo de género. Aquí se ve los orígenes y las deficiencias mentales de cada uno de nosotros. Ya, no, es que pasé demasiado tiempo en Chueca, lo siento. Os invitamos no solamente a que miréis el 10 de la chupa que lleva el señor Mike Kennedy, sino además el guitarrazo que lleva el guitarra en el videoclip que hay circulando por YouTube. Y una guitarra descomunal. Es que la guitarra de los Sonor, amigo. Sí, sí, sí. ¿No? Tremenda. Bueno. Sí, bueno, luego aparte, bueno, tanto la guitarra como todo de esta gente acabó absolutamente pulido. Es decir, luego el carrerón en el mundo del crimen de todo este grupo, la verdad que sería para otro programa. Otro programa. Bueno, solo antes de poneros este tema, deciros que si buscáis, además, y hacedlo, porque es muy curioso, se publicaron dos versiones, La Moto, en castellano, y una versión para el mercado sajón que se llama Baby Believe Me, absolutamente horrenda, dulzona y con unas trompetillas asquerosas, la que mola de verdad. Es esta, la de La Moto, Los Bravos. Lo que no tengo es nada. You. Barrio Canino. Aquí seguimos en el programa número 98 de Barrio Canino, en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 en la Acampada Sol y que esta semana cumple 30 meses de existencia y justamente además hoy los caninos, Barrio Canino, nos estamos estrenando en este estudio 5.0 de Agora Sol Radio, hoy con entrevista a la plataforma Madrid en Transporte Público. Tenemos con nosotros a Mariano y Yara, con los que estamos hablando de esa cosa que tanto os gusta a vosotros coger, meteros bajo tierra, el metro, esos autobuses que nunca sabes cuándo van a venir, con todos los sistemas de geolocalización que hay, todas las aplicaciones que hay para el móvil y aún así nunca sabes cuándo va a venir el autobús. Pues está la gente preguntando también por el Twitter alguna cosa que estabais comentando, porque antes habéis dicho algunas de las reivindicaciones que soporta vuestra plataforma y nos preguntan por aquí en el Twitter si habéis pensado exigir el poder transportar bicis en todas las horas en el transporte público. Y además, mira, como ha dicho David, Mariano, que tú sueles ir en bici, pues mira, te soltamos la pregunta para ti mismo. Muy buena pregunta. Línea 1 o en la 10, o sea, como no se ponga encima, como la canción que has comentado antes, ¿no?, del perro cagón, pues como no se ponga una bici que no defeque por ser encima del vagón, lo veo francamente complicado, ¿no? A no ser que sean bicis plegables. Sí, bueno, a determinadas horas puede ser que sea complicado, pero sí que es cierto que es una reclamación que no sea solamente a partir de las 9 de la noche. Antiguamente no se dejaban entrar y argumentaban que es que era, y luego se ha demostrado con el tiempo que no. Entonces, bueno, la verdad es que es una buena reivindicación, sobre todo también en cercanías y bueno, en los autobuses es una reclamación que se va haciendo mucho tiempo y bueno, sería para planteársela, es cierto. Ya la confiesa, no se os había ocurrido, ¿no?, en la plataforma de las bicis. Habéis puesto un poquito cara de horror. En principio no, habíamos pensado más bien en las personas que en el tema de las bicis, pero bueno, lo podemos llevar a la asamblea a la semana que viene. ¿Tomáis nota entonces? Sí, sí, a la asamblea de la semana. ¿Se comprometen públicamente a tratar de las bicis? Pues ahí lo dejamos a los perros tuiteros que están ahí siempre ahí a la que cae. No, de hecho está Pedalibre dentro, bueno, se ha adherido, o sea que bueno, supongo que esos contenidos irán fluyendo, irán cayendo en la plataforma. Doctor Harry, 2 segundos. Dímelo todo ya. Mi tía salió con Mac Kennedy. Ahí lo dejo. Continuemos con la entrevista. Eso ya lo contamos otro día. Ya no puedo seguir. Sí. Pero eso era simplemente un pequeño apunte biográfico que quería soltar. ¿Puedo tocarte? Tócame. Bueno, ahora que voy a estar en el programa, pues os iré contando más cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, era solamente esta pincelada que quería dar. Bueno, es cierto, no me lo he inventado. Sí, te creo, ciegamente. Si es que eso es lo que nos horroriza, que sabemos que es cierto. Bueno, hablábamos antes de esta reivindicación que nos planteaba Juancar acerca de bueno, se han prolongado mucho los tiempos, ¿no?, entre la llegada de transporte público, en general en todos, ¿no?, en autobús, en metro y en Renfe, pero no es el único detalle que podemos observar un usuario, ¿no? Desde el estado de las marquesinas, vestíbulos abandonados. Ya si además conoces a gente que trabaja dentro del asunto, podríamos hablar de mantenimiento bastante largo y tendido acerca de cómo se están reduciendo personal, dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer los usuarios? Es decir, ¿hay algo que podamos hacer directamente? Esta misma cuestión se la planteamos a la gente de Metro, Renfe y Autobús y nos dieron respuestas, por un lado, únicas y por otro lado, variadas. ¿Cómo lo planteáis en vuestro caso? A ver, yo creo que la única vía que tenemos de intentar frenar este deterioro es movilizándose socialmente. Entonces, a nivel individual, bueno, yo creo que el margen de acción que tenemos es poco. Podemos ir a poner quejas o podemos hacer ciertas cosas, pero creo que donde hay que es visibilizar este rechazo a este tipo de políticas y defender unas políticas diferentes como defendemos desde la plataforma. Entonces, ahora mismo, apoyar y reivindicar todas estas medidas y a medida que vayan saliendo nuevas convocatorias o que vayan saliendo nuevas formas de luchar contra esto, pues hacer visible ese apoyo, ¿no? Es así ahora mismo. No sé si ya la tiene... Los trabajadores nos dijeron que las reclamaciones valen, o sea, que sirven de algo y que las pongamos, o sea, que la cosa no cae en saco roto. O sea, que de alguna manera esto no quita, es decir, hay que movilizarse, pero este odio irracional que en muchos momentos nos sale, bueno, irracional no, este odio racional que nos sale muchas veces con el transporte público, que se traduzca en de momento ya, en el momento inmediato, en una reclamación, puede también parece ser útil, ¿no? Yo, al hilo de esto, Yara, el abono transporte, ¿cuánto sería a la zona de Coslada al mes? Pues a mí me sale por unos 80 euros, más la, o menos. ¿La gente de tu edad tiene pelas para pagar 80 euros solo en transporte? O sea, solo para poder moverse, para lo que sea, ¿la gente tiene ese dinero? Actualmente, con el paro juvenil que hay, la mayoría que o hemos terminado de estudiar o estamos estudiando o no encontramos trabajo, los menores de 30 años, el tener que pagar 80 euros al mes para poderte mover, no, vamos, que le dices, oye mamá, a ver si me puedes ayudar o cosas así, o difícilmente cuando estás desempleada o eres estudiante o tienes un trabajo precario. Cuando hablas con tus amigos o gente conocida, ¿no?, con el tema de la campaña, ¿la ven con simpatía? ¿Le parecen razonable? ¿Es por fin una campaña más o menos comprensible por parte de la izquierda? ¿Hemos tocado una tecla que está bien? ¿O aún así también cuesta movilizar? Como, bueno, si está bien, ya me contáis cómo va la cosa. ¿Tú crees que esta campaña puede ser fácil que la gente se implique, ¿no?, con cosas como, por ejemplo, como puede ser la plataforma Afectados por la Hipoteca o algo así? Yo te cuento el caso concreto de la asamblea de Coslada. Yo en varias reuniones les he llevado información y tal, y sí que estaban de acuerdo, sí que al haber muchas compañeras y compañeros que también están desempleados y desempleadas, o que tienen hijos, o que tienen que viajar fuera de Coslada, hay un compañero concretamente que trabaja luego en Alcalá, en La Garena, y vamos, que necesitan el transporte público, tanto cercanías como metro, porque en Coslada hay metro y hay tren, y lo necesitan para moverse. Una persona que está desempleada tiene derecho a poder usar el transporte público, bien para ir a buscar trabajo o bien hacer lo que... a moverse sin más. A ver, yo comparto, o sea, yo creo que hay una cosa que todo el mundo encaja y apoya perfectamente, como es, bueno, pues los jóvenes que se suban a uno hasta los 30, el tema del abono gratuito para las personas desempleadas sin recursos, pero sí que hay una cosa que genera más polémica, ¿no? Y es cuando ponemos el dedo sobre la política de transporte y se apuntamos al automóvil. Es decir, incluso en la plataforma han surgido debates interesantes, ¿no? Es decir, todo el mundo está a favor, claro, por supuesto, todo el mundo, pues, que el transporte sea bueno, que todo, que sea de calidad, que haya un gran servicio, que sea barato. Pero, sin embargo, cuando hablas de que probablemente para que eso sea así hay que disuadir del uso del automóvil, es decir, que hace una política, porque no se puede hacer... Es decir, el automóvil, por ejemplo, y el autobús son incompatibles entre sí, ¿no? Es decir, un servicio público de autobuses que sea eficiente, que antes hablamos de la rentabilidad, el servicio público de autobuses podría ser rentable si no se encontrara atascado todos los días por los automóviles sobre la calzada, pero eso implica una política de transporte. Uh-huh. Implica una política de transporte en la cual tienes que disuadir el automóvil. Entonces, ya cuando tocas esa fibra, ya es, bueno... Y bueno, yo creo que es un trabajo interesante lo que estamos haciendo de la plataforma. Es decir, estamos haciendo una reivindicación seria y estamos apuntando precisamente a una de las causas de ese deterioro del transporte público, y es un uso abusivo del automóvil, que para que sea eficiente el transporte público necesita más usuarios, y para que necesite más usuarios hay que disuadir del uso del automóvil. Yo, precisamente con el tema del automóvil, yo creo que es una seña de identidad muy fuerte, ¿no? La verdad que en otros países ya es como una cosa totalmente exagerada, como puede ser Estados Unidos, pero el automóvil, sobre todo en los tíos, ¿no? Yo creo que es una especie como de símbolo de estatus social, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, hay muchísima gente que te puede colocar, es un niño o su niña, sin que les conozcas de nada, pero el coche no te lo van a dejar en la vida, ¿no? Que es una cosa que a mí me parece extremadamente paradójica. De hecho, Defcon 2 tenía una canción sobre eso, ¿no? Con el tema del coche. El coche no. El coche no. Entonces, sería francamente difícil a que todos los 15 mayistas de 20 y 30 años entregaran sus móviles si les argumentaras lo que subyace con el tema del coltán y otras cosas así, ¿no? Pero bueno, es absolutamente imposible. ¿Cómo te idean? Pues claro, pues, pero bueno, como hoy no estamos hablando, ¿no?, de todo lo asociado a la producción en masa de dispositivos móviles y tal, estamos con el tema del coche. ¿Percibís desde el movimiento ecologista de alguna manera que está habiendo algún cambio a nivel sociológico con el tema del coche, aunque sea simplemente porque la gente ya no se puede pagar el coche, el aparcamiento, las zonas de parking, el seguro y la gasolina, aunque sea simplemente por una cuestión de precariedad? ¿Está habiendo un poco de retroceso en el coche o no? ¿O la gente, aunque se entrampe hasta las cejas, tiene necesidad de coche, tanto como de estatus social, ¿no? Había que tener una casa y coche, ¿no? De hecho, bueno, yo conocía gente que vivía con sus padres, tenía coche, mientras ahorraba unos duros para ahorrar para la hipoteca para que luego le timaran, ¿no? Luego en el 2008 estalló todo eso. ¿Está habiendo cambios o es un poco un espejismo simplemente? Pues ya sabemos que uno de los debates que están encima de la mesa es que muchos y muchas compañeras de viaje no tenemos nada claro que lo que quieren es realmente una vuelta al 2007 o 2006. Uh-huh. No, realmente quieren un cambio de más calado, ¿no? Uh-huh. Con el tema del coche en concreto, ¿cómo lo veis? Y tú también, Yara, por si quieres decir algo. A ver, yo mi imagen es que venimos de un escenario terrible, es decir, de los peores de los escenarios posibles, que como bien habéis apuntado al principio del programa, esto empieza en los años 50 del pasado siglo, es decir, hemos diseñado la cultura del motor se ha expandido hasta unos límites estratosféricos. Aquí en el Estado español siempre vamos en retroceso con lo que pasa en otros países de Europa. Y bueno, claro, y en la Fórmula 1 no hay escándalos de dopaje, ¿no? Porque claro, el ciclismo, que podría ser como el lado amable de todo esto, mira cómo lo acabó, perdóname la maldad, pero es así. Y bueno, yo creo que sí que hay avances, es decir, pero tampoco sé en qué medida. Es cierto que la crisis, o sea, el precio de la gasolina que va a ser subiendo va a ser un hecho incontestable, es decir que y bueno, ya se empiezan a ver cómo en ciertas ciudades, bueno, pues se empiezan a hacer ciertas políticas, intentar rebajar un poco esa cultura del motor. Entonces yo creo que las generaciones jóvenes sí que es cierto que el automóvil lo perciben un tanto diferente. Pero no sé si hasta ese punto, que yo creo que ya queda mucho recorrido hasta que realmente hubiera un cambio revolucionario en las mentes de la población que hiciera dejar el automóvil para como un artefacto ocasional, ¿no? Claro, a ver, los coches están muy bien porque entre otras cosas pues se puede follar ahí, ¿no? Sobre todo cuando tienes solución no habitacional. Lo que pasa es que, claro, el problema es que estamos llegando a monstruos de 2 toneladas para llevar a entes que pesamos entre 70, 80, o en mi caso 90 kilos, quiero decir. O sea, que suena un poco cosa de desproporcionada. Tú ya eras los hermanos y hermanas mayores, ¿no? De tu entorno, ¿siguen también tirando de coche? ¿Tienen esa obsesión o menos? ¿Tú cómo lo percibes? Porque si no tenéis para un abono, no me creo que tengáis coche, a no ser que lo hayáis robado, como el vaquilla, ¿no? Entonces, coche no tenéis, pero yo, la gente más mayor... Personalmente yo no tengo vehículo, no tengo coche. Me costó sacarme el práctico 6 veces, ¿vale? Y ya dije, mira... Confesión no, pública. Tío. Sí, me saqué el carnet, pues lo típico, sí. Cuando estabas ahí en una universidad y tal, y dices, venga, va, me lo voy a sacar. Sí. Mariano se sacó el DNI a la quinta, no pasa nada. Pues yo me saqué el práctico a la sexta y nada. Lo que no entiendo es eso. No sé si... A ver, quizás voy a generalizar un poco con el tema... hombres, pero sí que tenéis una cultura, yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, incluso ahora, típico, me he comprado un Audi no sé cuántos, me he comprado un BMW no sé qué, no sé. No lo entiendo. El tema del automóvil es un asunto absolutamente machista, es decir, sí. Es que si os fijáis en las pirámides del uso del automóvil, es decir, hasta hace poco... ¿Qué pirámides son esas? Que no somos ecologistas. Las pirámides... Mariano. Ecologistas profesionales, quiero decir, claro. Las pirámides típicas de población, de cuánta gente tiene carne de conducir. Gracias. Hasta hace muy poquito, o sea, los que más utilizan automóvil son varones de 30 a 50 años. Y fijaros que el automóvil ha sido el gran transformador de, o sea, estos monstruos de metrópolis y áreas urbanas a las que vivimos, o sea, lo que ha modificado todo en barrios periféricos, que nos supone ahora distancias enormes, que ha llenado las ciudades de contaminación, etcétera, y que las ha expandido de una forma totalmente insostenible, ha sido el automóvil, es decir. Y sin embargo, las mujeres, que son las que desempeñaban los cuidados, las que les interesaba que tener que ir a comprar, no sé, tuvieran que ir a un centro comercial a la quinta puñeta y que tuvieran que hacer su entorno más cercano, si han renunciado a un modelo de ciudad que las ha encerrado más en las casas a costa de un artefacto que hasta hace muy poquito ha sido prácticamente usado solo por varones. O sea, es una... Vamos, se analiza claramente como ha sido una imposición del patriarcado en un modelo de ciudad que a espaldas de los cuidados que han desempeñado las mujeres durante mucho tiempo. Yo he de decir que por debajo de mi casa pasan tremendos... Estos no son... ¿Cómo se llaman estos? Que son 4x4, pero de ciudad. Urban, no sí, sé qué. ¿Tú tienes carnet, Harry? Yo tengo carnet. ¿Cuándo probaste? Hace ya tiempo. No, pero ¿a qué convocatoria? Porque es que somos en un país en que todos fuimos rubios y rubias de pequeñas, todos tenemos nivel de inglés medio alto y todos con 3 clases prácticas aprobamos a la primera. Y es todo mentira. Entonces... No, yo soy excelente en cualquier sí. caso. Siempre, en todas las cosas que hago. Entonces, ¿aprobaste a la...? Tercera. Ah, vale, como yo. Bien, bien, bien. Bueno, estamos haciendo aquí unos ejercicios de sinceridad que me están encantando. Me gusta este programa. Bueno, pues a pesar de que estos urban que pasan conducidos por mujeres... con pelo de mechas y sin mechas, lo conducen igualmente. Vamos a poner un tema ahora musical que vamos a, si esto era para molestar, esto ya os va a molestar profundamente. Vamos a poner un tema de los Harrisons. Harrisons no son familiares míos, pero podrían serlo. que son unos flipados de las motos en este caso. Pero además, desde Castellón nos vienen los Harrison representando el espíritu del macho sobre ruedas, amigos. Esto es exudando feromonas a su paso. La moto como una polla, la polla como una moto. Exactamente. Y además es una ideología que, curiosamente, cuando apareció en los años 50, y además, curiosamente, en los 70 tuvo un resurgir bastante fuerte bajo el paraguas de la contracultura y todo este tema, ¿no? Y además, recordáis Easy Rider, Los Ángeles del Infierno, bla, bla, bla, bla, bla, bla. El halcón callejero. Madre mía. El halcón callejero, me has dejado de piedra. Bueno, perdón, es que yo era un poco así. ¿El halcón callejero era machuno? Yo, un poco sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero iba de negro. Iba de negro y el protagonista deconstruía un poco su masculinidad, pero era muy fálico todo. Bien, perdón, ya. De acuerdo. No, buen apunte. Películas, pues ya como os decía, aparte de La Callejero, que es una serie que nos pilló una época de nuestra vida además un poco sensible, quizá, veníamos de ver a Michael Knight y La Callejero una prolongación, más allá todavía. Películas más rarunas, que algunos conoceréis y sabréis de lo que hablamos, como Motor Psycho, The Wild Angels, Angels from Hell, Ángeles del Infierno, o Chrome and Hot Leather. O sea, cuero caliente y cromo, amigos. Esto suena total, ¿no? Bueno, pues este es el rollo cultural que les mola a los Harrisons, ¿no? Y perpetuando este estereotipo del hombre forajido, moderno, que no se dobla ante nadie porque suda testosterona. Di. Es que yo creo que los Harrison son muy fans de la segunda parte de Gris. ¿Por qué? ¿No os acordáis de la segunda parte de Gris? Yo sí. Me llevó mi madre a verla al cine, estaba llena de rockers, fue una experiencia absolutamente increíble. Y era de una especie como de spin-off que había de Dinastía, que se llamaba Los Colby, pues el protagonista de Los Colby, el tremendo, rubillo. Sí, sí, sí. Bueno, pues el de Los Colby hacía de heredero de Travolta, solo que en vez de bailar iban en moto. Entonces era el antecedente directo del halcón callejero, era con rollo rockero en Gris 2. Ahí lo dejo. Madre mía. Dando apuntes de lo peor siempre. Es fantástico. Bueno, yo es que en la filmoteca todo el día. Claro, claro, claro. Claro, claro. Sí, viendo documentales. Mi moto Gucci come asfalto cuando ve nenas se me acelera. Sí, Harrisons. A encuernar el puño. Moto. Barrio Canino. Aquí seguimos en Barrio Canino, hoy programa número 98 y el primer programa de este canino que tenemos hoy aquí con nosotros, estrenándose dentro del estudio, David García Aristegui, que ya tenemos por ahí el hashtag creado, David Canino, ponen. Mucho mejor David Canino. Sí, así no nos confundimos con el primer apellido que siempre omitimos y esas cosas, la mala acentuación del segundo apellido. Claro, mi padre trabajó años en las GAE, ya sabéis, el chungo, si lo omitís, vamos a tener problemillas. Y bueno, y también seguimos con Mariano y con Yara, que son de la plataforma Madrid en Transporte Público. Y me estoy acordando de la vez que entrevistamos aquí, no hace demasiados programas, aunque sí hace algo más de tiempo, por esta ausencia que hemos tenido de unas cuantas semanas, a la gente de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II, ¿no? Que defendían el agua pública aquí en Madrid. Y que con ellos estábamos hablando además de un caso que había en Italia, no me acuerdo en qué ciudad era, sobre el tema de la remunicipalización de servicios que habían sido privatizados previamente, ¿no? En algún momento les decíamos, pero vamos a ver, todo esto que se está perdiendo, ellos hablaban del tema del agua y en algún momento habían hecho un inciso en otros temas que también han sido privatizados, ¿no? Y le decíamos, en algún momento todo esto que se está privatizando, todo esto que se está perdiendo de las arcas públicas, en algún momento puede volver a ser público. Este proceso es reversible. Esto, cuando estabais hablando antes, estaba pensando en el dato este que habíamos recogido durante esta semana, de que desde el mes de septiembre de este año se han recortado servicio de 31 líneas de autobuses, ¿no? En septiembre se recortaron 22 líneas de autobuses, ahora en el mes de noviembre se han recortado servicio en otras 9 líneas de autobuses. Por el camino, en ese periodo también, además, se han eliminado los metrobúos, que eso ya era de coña, porque además ya ese servicio venía de un incumplimiento previo de una promesa electoral que nunca se pudo llevar a cabo. Todo esto que se ha perdido, y ya no hablamos de del paso de trenes en el metro, que es escandaloso, ¿no? Todo esto que se ha perdido es reversible, se puede volver realmente, ya no solamente en los precios, a la situación de 2008, sino incluso, y no irnos tan lejos, a la prestación de servicio que teníamos en metro y autobús hace 6, 7, 8 meses, a principio de año, por ejemplo. Pues esa es la idea, es una de las reivindicaciones de la plataforma. La idea es ya no solo el tema económico de las tarifas, sino el tema de las frecuencias, de los trenes, el buhómetro, que el buhómetro exactamente además hace un flaco favor. El nocturno, joder, todo el mundo decíamos que era el nocturno. Exactamente, hace un flaco favor al ocio de Madrid el tema de que no haya buhómetros. Y entonces es una de las reivindicaciones que tenemos desde la plataforma. A ver, yo marcaría una diferencia, es decir, todavía la gestión del transporte público es público. Es decir, sí. Ahora mismo simplemente con que se buscara una forma de ingresar más dinero, o lo que hablamos de la política de transporte, sería sencillo. Otra cosa diferente es que entramos en un escenario de privatización en el cual se vendiera el servicio, y que es otra de las cosas que planteabas al principio, ¿no? ¿Cómo se vuelve a eso? Y bueno, ante esa pregunta, bueno, yo creo que la historia, es decir, que la propiedad privada de a quién pertenece y quién no, es una cuestión social, es una cuestión política, ¿no? Es decir, si fuéramos un escenario en el cual se privatizaran ciertas, el metro, las líneas, bueno, de hecho el metro llegó a ser privado hace años, ¿no? Luego se hizo público, es decir, que al final el cómo se controla de que a quién pertenece y cómo se gestiona, bueno, es un tema político. Efectivamente es más complicado revertir una privatización que lo que estamos ahora, que simplemente revertir unos recortes en unos servicios, ¿no? Y también me surge la duda de cómo se lleva a cabo el proceso de recorte en estos servicios. Por ejemplo, en el caso concreto de las 31 líneas de autobuses que se han recortado, o de los buhómetros que se han eliminado, que si no recuerdo mal eran 12 o 13 líneas, ¿no? Y con los vestíbulos de metro que se cerraron en su momento. ¿Qué pasa con la gente que está prestando ese servicio? ¿Esta gente son recolocados en otras líneas? ¿Pasan a, como llaman en el sector público, a hacer pasillos, ¿no? ¿Están arrinconados en un sitio en el que no tienen funciones? ¿Incentivan bajas? ¿Cómo se hace? Bueno, en la MT ya les han dicho que van a tener que recortar personal. Yo creo que todavía no han... Tampoco tenemos esa información tan fresca, pero parece que todavía no... se han llegado a esos recortes de personal, pero se van a llegar. Y es que no estamos en lo peor, es que ya les han dicho que para el año que viene tienen que recortar otros 1.000 millones de euros el presupuesto del consorcio de transporte. Ahí sí que vas a echar la plantilla, se van a recortar más servicios, Y ahí sí que es donde se van a empezar. O sea, el año que viene se presenta muy caliente en materia de transporte. Y en metro ha habido un ERE, ¿eh? Bueno, ha habido un ERE. Bajo la apariencia de bajas incentivadas, etcétera, etcétera, pero en metro ha habido un ERE y muy fuerte. Pues que además, bueno, tuvimos aquí a la gente de MT y hicimos un poco de recuerdo de cuál había sido la trayectoria de lucha obrera dentro de la MT. Ya estamos hablando de gente que no se van a callar ni van a soportar determinadas cosas. Es decir, si efectivamente el recorte que nos planteas se pone sobre la mesa el año que viene, pues parte de la calle. Sí, sí, así de claro, vamos. No estamos hablando ya solamente del tema de la huelga de barrenderos, ¿no?, que hemos estado viviendo aquí en Madrid estas semanas pasadas, sino que cuando se paraliza el transporte público en Madrid, esto es el caos. Es el caos, pero más absoluto que para los que vivís en Madrid, lo sabéis. Para aquellos que no vivís en Madrid, la cantidad de gente que vive aquí ni de momento se planta a las 7 de la mañana en un sitio, en un día cualquiera, y dice, ¿y ahora cómo voy a trabajar? Esto es toda una ordalía, vamos. ¿Tú dónde vives, Harry? ¿En Mónaco? Yo, pues más allá. Vivo en un sitio que Juan Carlos dice que ni es Vallecas. O sea, más allá. Toma ya. Bueno. Aparte de todos estos asuntos que estamos tratando en cuanto a recortes, también hay un tema que tratábamos antes, que era el tema del mantenimiento de infraestructuras, ¿no? Todo esto, y además también entroncando un poco con lo que veníamos hablando de la huelga de barrenderos de semanas atrás, tuvo un momento que se planteó insalubridad pública, ¿no? Que es como se declara un estado de digamos municipal que afecta a toda la... Hay un caso que podríamos tratar aquí en el tema de mantenimiento de peligro para la seguridad de los usuarios y trabajadores del transporte público. Pues mira, hace un par de semanas pululó por las redes sociales, para ser exacta, Twitter, una foto de un vagón de metro, no sé si era la línea 1 o la 6, ahora mismo no estoy muy, muy segura, el vagón con las puertas abiertas. Yo no sé si porque el clima ese tropical que hay o lo que sea. Total, los usuarios de metro colgaron esa foto con el vagón abierto circulando en Twitter. Uh-huh. Y vamos, yo pienso que más claro ejemplo de, sí, de seguridad. Peligro para la seguridad de los viajeros de metro que parecen ganado ahí, es imposible poner mejor ejemplo. Y aunque no es metro, en Inglaterra, cuando se privatizó el servicio de tren convencional, hubo accidentes graves, ¿no? Como con personas que fallecieron. Bueno, y es decir, cualquier sistema de privatización va a ahorrar costes, no va a gastar lo mismo en un mantenimiento, y al final lo que importa son los números, ¿no? O sea, que es evidente que el mantenimiento se va a arriesgar más, se va a jugar más al límite, y las posibilidades de que pueda haber un accidente pues van a ver incrementadas, ¿no? Uh-huh. En todo este asunto, en mi caso por conocer personalmente a gente que trabaja en mantenimiento concretamente de metro, esto no es algo que venga desde hace unos meses, ¿no?, cuando hemos empezado a notar tanto el descenso en la frecuencia, sino que es un tema que viene coleando desde hace algunos años ya, ¿no? Y bueno, comentan algo que sí hemos podido padecer desde hace ya bastante más tiempo que unos meses ha sido, por ejemplo, el caso del aire acondicionado, que decías, el clima tropical que se vive dentro del metro, tropical porcino, ahí ya, rozando la fermentación. El tema del... Esos comentarios animalistas, por favor. El tema del aire acondicionado es siempre curioso porque justamente fue ayer que marcaba la temperatura exterior 5 grados. A las 7 de la mañana me hice un viaje de Renfe Móstoles-Madrid con el aire acondicionado toda hostia. Y la verdad es que me dan ganas de tirar fotos de las escenas que estamos viviendo ahí, ¿no? Había gente tapándose con cualquier cosa, incluso con los periódicos que van a la entrada, tío. ¡Qué viaje, macho! Bueno, hay un tema que, además, antes os he preguntado acerca del tema de la rentabilidad del transporte público, y hay una especie como de precepto, ¿no?, que siempre se ha dado como sentado, ¿no? Es decir, si es un sistema, es un servicio público, se paga con impuestos. Es decir, pagamos impuestos, se paga el transporte público, cueste lo que cueste, sea o no sea deficitario, o sea rentable o no sea rentable. Actualmente se cubre la mitad, más o menos, entre un 40 y un 60% de lo que pagamos por un billete de metro está... O sea, la otra mitad lo cubre el dinero público, ¿no? De norte a sur, de este a oeste, pagamos el transporte, cueste lo que cueste. Ahí lo dejo. Es un buen lema, ¿eh? Ese apúntalo. Me ha venido, os lo regalo. Es un creador de consignas, maldita sea. Adoctrinando a la gente desde Orre Canino, me parece mal. A lo que me iba es... cuando se plantean estos asuntos de recortes, cuánto cuesta, cuánto no cuesta, no se tiene, y es evidente que vivimos un momento en el cual los presupuestos, concretamente aquí en Madrid, pues se están recortando por todas partes porque evidentemente no entra pasta o se ha gastado en lo que sea. Y bajamos impuestos, porque como estamos tan bollantes, ¿no? La mayor baja de impuestos de la democracia. Esto es una de las cuestiones que también me gustaría preguntaros. ¿Cómo planteáis el asunto del pago, o sea, o la gestión económica del transporte público? Hay unas reivindicaciones, se plantean unas reivindicaciones directas sobre qué queremos que, o cómo queremos que funcione, qué queremos que tenga el transporte público. ¿Hay alguna propuesta? ¿Hay, sí, ¿habéis juntado a los economistas para preguntarles? Decidme que eres un crowdfunding, por favor. mucho crowdfunding haría falta. No, a ver, lo primero que pedimos es, el transporte público se subvenciona, sí, es cierto, pero el automóvil también. Uh-huh. Es decir, las carreteras están subvencionadas, nadie paga por el uso de la carretera. Entonces, primero veamos cuánto se ha subvencionado el automóvil, que parece que aquí lo único que se subvenciona es el transporte público. Entonces, por eso decíamos una política de transporte finalista, es decir, veamos lo que se gasta en todos los modos y medios de transporte, porque evidentemente, si hubiera que priorizar, es mejor gastar en aquello que es accesible para todo el mundo que se mueve con o sin recursos, que priorizar un medio que solo tú puedes utilizar si tienes un automóvil, etcétera. Entonces, veamos lo que se gasta en cada uno de los medios, veamos lo que ingresa, porque también se ingresa por el transporte público, se ingresa dinero a través de los bonos de los billetes, y por el automóvil también se ingresa dinero, ¿no? pues por el servicio de estacionamiento y por diferentes partidas, y con esa política que tengamos esa visión clara, veamos cómo priorizamos, cómo metemos ingresos y cómo gastos, pero equiparando. Lo que nos negamos es a parcelar el transporte público en una esfera única en la cual parezca que tenga que ser sostenible por sí mismo, porque no es cierto. Uh-huh. Y luego, evidentemente, lo que hemos dicho al principio, habría que ver toda esa deuda que tiene el transporte público, sobre todo en metro, por una política de mala gestión, muy ligada a la corrupción y a intereses especulativos e inmobiliarios detrás. ¿Qué insinúas? No insinúo nada. Ver, porque claro, si al final se debe un dinero a Ferrovial por haber hecho un metro a, pues no sé, a cualquier, a Pozuelo, que no sé si es Ferrovial o quien sea, y ese dinero a su SB a Bankia, que está salva con dinero público, pues ¿por qué hay que devolver ese dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es decir, hagamos algo más amplio y veamos, ¿no? Y evidentemente una política finalista, es decir, que el transporte tiene que estar equiparado por igual y viendo las prestaciones sociales que proporciona. Y luego teniendo en cuenta también lo que he dicho al principio, es decir, para que el transporte público funcione bien, probablemente lo que haga falta sea disuadir del uso del automóvil. No con medidas fiscales, simplemente pues a lo mejor planteando incrementar el número de carriles reservados, es decir, favoreciendo el transporte público para de esa forma conseguir que más gente utilice el transporte público, y ya no solamente por el transporte público en sí, sino también para conseguir una ciudad pues más habitable, con menos contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece bien, pero yo... Es que los niveles de contaminación son muy importantes. Los sensores de la contaminación en Madrid ya falta enterrarlos debajo del pardo porque no, ya no se pueden alejar más. Sí, no los metas porque se disparan. Eso, yo voy a haceros una propuesta más allá, que viene incluida dentro de esta lista musical, y sería una subvención directa a un colectivo bastante minoritario dentro de nuestra sociedad, que es el del tuning. Hay que subvencionar el tuning, evidentemente. ¿Y por qué digo esto? Porque os traemos ahora un tema musical de lo que vino a ser los precursores de lo que hoy entendemos como tuning, que son los hot rods. ¿Hot rods? Eso me suena a mí de algo, de, no sé, algo extraño. Si os suena de algo es porque en algún momento habéis oído hablar de estos vehículos que en los años 50 empezaban a funcionar, y eran estos vehículos modificados, con, a veces que en Estados Unidos además les mola, cuanto más grande, más bestia y que más ruido haga, mejor, ¿no? Pues estos fueron los primeros coches modificados que hacían ahí ruidazo brutal, gastaban más gasolina que ninguno, corrían más que ninguno, eran lo más brutal que existía sobre el asfalto. Y esta cultura hot rod tenía una música asociada, esta que se llamó en su momento, como el mismo movimiento traía de nombre, hot rod. ¿Qué música era esta? Pues es una música exactamente igual, dentro de la música se entiende como un subgénero dentro de la música surf. Yo no más debería decir ni que es un subgénero, es exactamente la misma música que la música surf, solo que el leitmotiv de la música surf es coger la ola, ¿no? Cajuna, y el leitmotiv del hot rod es arañar el asfalto con tu motoraco salvaje haciendo ruidazo, ¿no? En la mayor parte de las canciones de música surf al principio se oye ahí, ¿no?, con el ruido del mar, y en las canciones de hot rod se oye a muerte. Bien, vamos a escuchar uno de los clásicos de esta música hot rod, que es el Go Mustang de los Trip Ties. No intentéis buscar nada de los Trip Ties porque no vais a encontrar absolutamente nada más que esta canción, Go Mustang. No hay nada de información sobre ellos, a pesar de ser los grandes adalides de esta música hot rod en los 50. Pero no vamos a oír, como somos así, dándole vueltas al asunto, la versión original de los Trip Ties. Vamos a ir a una versión troglodita y no la de la banda como pañada loquillo, no os asustéis. O no os asustéis, a lo mejor os pueden encantar también. Vamos a escuchar un grupo muy troglodita, que es la banda que montó AD Angel, el de los Straight Jackets, una banda paralela que se llama The Neanderthals, bastante troglodita, como su nombre indica, haciendo esta versión del Go Mustang de los Tip Tides. Canino. Madre mía, hoy tenemos aquí música de 98 octanos, sonando bastante gorda y bastante fuerte. Y por cierto, el perro de la cuña este que suena de Barrio Canino, el otro día me enteré en un blog que sigo que se ha muerto, tío. Es el perro de uno de los chicos, que era ahí de la familia de los chicos y ya tenía 15 años el perro, ya había vivido y se ha muerto. Se cagó encima del coche. ¿Crees que debemos cambiar el ladrido? No, debemos mantenerlo como homenaje, ¿no? Un homenaje póstumo al perro de los chicos. ¿Y no sabes cómo se llamaba el perro? Sí, se me ha olvidado el nombre, lo leí. Y de hecho, vi fotos de ahí de los chicos con el perro también, comiendo la misma carne que comían ellos. Ah, bueno, igual sí. Ha muerto de eso también. Sí, probablemente. Si bebía el limosito que bebían ellos... y la misma cantidad. Oye, me ha gustado mucho, ya sabes que la verdad que inapelable la selección musical de hoy, estoy justamente impresionado, ya nunca más voy a volver a hacer ninguna broma sobre la música en este programa, ya me conocéis. Lo único, simplemente quiero lanzar un homenaje porque también en algún momento dado la clase obrera, aunque no nos guste, es un poco poligonera, ¿no? Entonces recordemos esas famosas cosas como cuatro ruedas tiene mi coche, cuatro pastillas me como esta noche. Entonces, en un momento dado, a los canis y a los poqueros tenemos que entrarle con el tema del transporte público. O sea, transporte público a los polígonos, si no, metrobús toda la noche, yo lo lanzo ahí, ¿eh? El coche tuneado va a ser la respuesta, te lo digo ya por adelante. No, el metrobús tuneado, no sé. Yo tuneaba el metrobús mucho tiempo también. Y, ¿en forma de qué? Con pues nada, para que picara y no picara, ya sabes. Vale. No, pensé que a lo mejor querías adoptar alguna forma cilíndrica, lo que es un poco extraño. Pero bueno, continuemos. Ojo, aquellos... Ahora me estoy acordando Doctor Harry ha tardado. Me acuerdo de aquellos bonobuses, tío, que eran customizables, tío. Madre mía. Que le quitaba un cachito de... Fíjate, ¿eh? Cuando decías, y hacía un taladro. Clic, clac. Sí, no. Yo en el microbús metía la uña larga. Clonk, ¿sabes? Y el tío no estaba a decirme nada. Y ya pasaba. Madre mía, estamos rozando la demencia, como siempre. Bueno, vamos a volver al tema que nos ocupa. Menos mal que los invitados que tenemos hoy son de confianza y no nos han escupido todavía. Volviendo al tema de que tratábamos antes de en cuanto a cómo puede ser la gestión económica del transporte público en concreto, cómo, no solamente ya lo que es la gestión económica, sino la gestión real, cómo se decide quién forma parte de la dirección en las empresas públicas de transporte. O sea, esto ya sabemos que siempre hay un apartado en el cual existen cargos públicos, existen cargos políticos, y en la dirección de estas empresas públicas de transporte no sabemos, son puestos elegidos por capacidad de gestión, por servicio en la empresa a lo largo del tiempo, son puestos políticos, son el primo de alguien, es un amigo que en un momento determinado llegó y era majete y le dijeron, pasa, que te demos un favor y siéntate a este sillón de dirección y haz todo el uso del poder que tengas. ¿Qué nos podéis contar al respecto de esto? Bueno, a ver, lo que nosotros decimos cuando hablamos de la auditoría de la deuda es también ver cómo, aparte de esas de ese sobredimensionamiento, de, por ejemplo, de la línea de metro que se ha hecho sin mucho sentido a determinados lugares, también ver esos casos de corrupción y de mala gestión dentro del servicio, ¿no? Es decir, tanto Metro como la MT se han convertido en empresas donde, bueno, pues era un espacio donde ubicar favores políticos a hijos de los gobernantes en los últimos años del PP, etcétera, en los cuales se ve cómo se ha incrementado muchísimo el número de altos cargos que ganan más de 80.000 euros al año y cuyas funciones dentro del organigrama de estos transportes no está clara, ¿no? Entonces, claro, eso es, o por ejemplo, también el caso de la televisión de Metro, ¿no? Una televisión cuesta un millón de euros al año, y que se paga Telemadrid. Todos sabemos lo que ha sido, bueno, a pesar de la lucha que ha tenido, pues como política de Telemadrid ha sido una televisión, etcétera, ¿no? La televisión de Metro cuesta un millón de euros al año. Sí. Joder, no está pagado, ¿eh? Porque no tiene publicidad. Entonces, pero es cierto que en el tema de los cargos, es decir, se han convertido, pero al igual que en otros sitios en los cuales, bueno, pues nuestros políticos negocian o se hacen favores entre sí, pues lugares donde ubicar a hijos, a parientes, a familiares, etcétera, y no para prestar un servicio, simplemente, bueno, pues para pagarte una nómina que no está nada mal, ¿no? Que 80.000 euros al año yo creo que te da para, a lo mejor a Esperanza Aguirre no mucho, pero a la mayoría de la gente le da más que para vivir, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, ahí habría también que incidir, es decir, cómo, o sea, veamos qué cargos hay, veamos cómo se gestiona internamente, y parece que eso no se cuestiona, parece que el servicio funciona estupendamente y que la única forma de recortar gastos es echando a personal laboral, a trabajadores o recortando los servicios. Sin embargo, pues como pasa con estos asesores en otros espacios, ¿no?, que parece que se mantienen, probablemente habría que verlo y por lo menos, hombre, si a nosotros nos bajan el metro, que sea porque previamente se ha hecho una limpia, ¿no?, de estos parásitos, ¿no?, que están ahí. Has dicho una cifra, has dicho 80.000 euros, ¿no? Dice, un cargo en la dirección de transporte público que gana 80.000 euros. Si no llega a 100.000, tiene derecho a sanidad pública. Te lo digo porque es lo que dice la ley actualmente. Bien. Bueno, habéis tratado al principio, nos habéis dado varios ejemplos en las reivindicaciones de la plataforma en cuanto a reducción en las tarifas o incluso a si se podría en un momento determinado plantear la entrada gratuita para determinados segmentos de la población, pues jóvenes, desempleados. ¿Cuáles son exactamente las propuestas en cuanto a reducción, tanto por ciento, para qué personas, para quién no? ¿Cómo va esto? Pues aún no tenemos exactamente los porcentajes para, pues, yo qué sé, para reducir el tema de los abonos. En principio, lo que tenemos muy claro, que es la premisa principal con la que vamos además a empezar a trabajar desde la plataforma, es una tarjeta, un abono transporte, vamos, gratuito para desempleados. Desempleados y sus familias. Porque si la cabeza de la familia, el padre o la madre, está desempleado, pues lógicamente, para que viaje el resto de la familia. Entonces, es el primer caballo de batalla que vamos a tener es ese. Ese gratis, totalmente. Luego ya... Y el abono de jóvenes hasta los 30 años, subirlo, vamos, o sea, subir la edad del abono. Y respecto del resto, hemos hablado sobre también los abonos para la gente que está ya jubilada, que ahora es hasta a partir de los 65 años, ¿no?, sin tener en cuenta si están jubilados o no. También el tema de el modelo de familia, que siempre se mira mucho por la familia numerosa, pero ¿qué pasa con los modelos monoparentales? Mm-hmm. Entonces, también es una de las cuestiones que nos planteábamos en las asambleas. El tema de una familia que es monoparental, ¿por qué no va a tener un descuento en el abono? Y el tema de los niños, pues igual, ahora a partir de los 4 años, pagan. Entonces, lo suyo es que se suba hasta los 13 años. De manera que hasta los 13 años los niños no paguen, a partir de los 13 años hasta los 30 tengan el abono juvenil y a partir de los 30, dependiendo de la situación económica o de desempleo o precariedad o ya las circunstancias que sean. Uh-huh. Hay mucha picaresca por ahí, yo creo que hay alguno que tiene 13 y todavía sigue diciendo que tiene 4, ¿eh? Eres tú mismo. Mariano, ¿querías añadir algo sobre esto? Sí, pues comenta. No, a ver, yo creo que nuestro objetivo como plataforma, tampoco puede variar en las siguientes reuniones, pero no es tanto entrar a dar datos, a hacer propuestas muy detalladas de, bueno, queremos que el abono se baje un 12%, o sea, no es nuestro objetivo ponernos en la esfera técnica y empezar a la... No es el objetivo, ¿no? No queréis una concejalía. No queremos una concejalía. Y, de hecho, hace una semana, bueno, tuvimos una reunión en la cual discutimos, hubo gente que nos decía que éramos, que lo de plantear la gratuidad del abono transporte no era... Era una salvajada técnica porque los usuarios cautivos, que se llama... Bueno, nosotros planteamos que no es nuestro objetivo, o sea, nuestro objetivo es movilizar. Tenemos unas líneas maestras, por decirlo así, unas líneas estratégicas que son estas y sabemos que se puede mejorar. Pero no vamos a entrar no queremos entrar en un debate de cifras. Es decir, creo que durante muchos años se han hecho muchos estudios fomentando la movilidad sostenible y no se han hecho ni caso. Creemos que es el momento de dar el salto a la acción, a la movilización... Y que no seamos nosotros quienes tengamos que poner esa cifra ni dedicar nuestros esfuerzos a eso. Una de las preguntas que os queríamos lanzar es, pues de alguna manera, ¿cómo se podría recibir esto desde las asambleas de parados y paradas en Madrid? Pero bueno, no sé si compartís un poco la presión conmigo, que es que cualquier asamblea de corte político ahora mismo en Madrid tiene no sé si incluso mayoría de personas paradas o incluso precarias, ¿no? O sea, que por lo tanto yo creo que sí que puede haber una receptividad enorme a ese tipo de campañas. No sé cómo puede ser, por ejemplo, en el caso de Coslada. Por ejemplo, en Coslada sí, somos varias las que estamos desempleadas y desempleados, y bueno, respecto de Juventud Sin Futuro igual, hay desempleadas, desempleados y también jóvenes con trabajos precarios, nos tocan las dos partes. Lógicamente habría que tener buena acogida, o sea, eso entendemos que... A mí concretamente me cuesta dinero venir a hacer Barrio Canino, me cuesta el billete, venir hasta aquí y no ingreso, ¿qué hago? ¿Quién se lo pido? Juan Car, paga. Yo te pago la cerveza. Sí, bueno, eso no me soluciona el metro. Y aparenta que tienes 4 años, como yo. Sí, tengo poco pelo, igual, vamos, bebé, paso. Hay un tema que también nos planteaba, queríamos poner sobre la mesa, y además habéis sacado un poco el tema con este, habéis tratado el metro ligero, ¿no? La gestión que se hizo de esta llegada hasta Boadilla, y esta extensión que no sabemos si ha sido racional, lógica o sostenible de la red de metro, concretamente en Madrid. ¿Cómo planteáis, o lo planteáis, o habéis hablado en algún momento de ello, acerca de la posibilidad de zonas de Madrid que no estén bien abastecidas de transporte público? Hay colectivos, no ya porque pertenezcan a determinado estatus social, económico, etcétera, sino geográfico, que queden desabastecidos y cuya reivindicación se pueda absorber desde la plataforma también. Esto también es una mala gestión, ¿no?, el transporte público. A ver, es un tema muy complejo, es decir, hay que tener en cuenta que el transporte es difícil desligarlo desde un modelo de ciudad que durante 15 o 20 años se ha dedicado a expandirse a lo bestia, además fomentando un tipo de urbanización poco densa, es decir, que el transporte colectivo funciona bien en lugares, pues cuando hay una demanda mínima, ¿no? Porque nos hemos dedicado a construir pues barrios como San Chinarro, Las Tablas, es decir, o el Pou de Vallecas, cada vez más lejanos, con bajas densidades, bien comunicados por automóvil y sin acceso a transporte público, ¿no? Entonces, se ha tolerado todo ese tipo de urbanismo, que bueno, cuando pues esta espiral maníaco maníaco depresiva, podemos llamar. Maníaco David, ladrillista. Ayúdame. Maníaco ladrillista. Bueno, eso está muy bien, maníaco ladrillista. Para eso estoy en este programa, no hay problema. Bueno, pues mientras está esa espiral, funcionaba, pero claro, se rompe, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que son temas complejos a resolver. Evidentemente, la construcción aberrante de metro que se ha hecho bajo cualquier estudio de movilidad era un disparate. La política de transporte de la Comunidad de Madrid se ha fundamentado en dos opciones. Era fomentar el automóvil y el metro. ¿Por qué? Porque el metro, bueno, tenían tuneladoras paradas, es decir, las tuneladoras eran de grandes constructoras, Bueno, y entonces, y como no se quería tocar el automóvil, porque probablemente hubiera tenido mucho más sentido hacer un carril, respetar un carril de acceso para autobuses, como se ha hecho en la 6, se podrían haber empleado ese tipo de carriles, eso no se hizo. Entonces, una política de transporte basada en el automóvil y en la construcción de infraestructuras para fomentar un desarrollo urbanístico aberrante, ¿no? Claro, ahora sucede que hay lugares pues que efectivamente están bastante que tienen dificultades de acceso en transporte y que habrá que ver cómo se soluciona, pero es complejo. Y yo creo que tampoco se nos puede pedir a la plataforma que demos solución al desaguisado que se ha hecho con esta ciudad en los últimos 20 años, ¿no? No, me refería a contarte si habíais percibido algún defecto en esta zona. Es que hay zonas completamente de suroeste, noroeste, tal, no sé qué. No, lo que hemos visto que hay una relación, por ejemplo, hay hospitales que igual por esta política de hacer hospitales nuevos en la Quinta Avenida, pues la gente, pues los yayoflautas nos decían que es que hay hospitales que es que no hay ningún autobús que va. Pues hombre, habrá que valorar casos. Es decir, un hospital con un servicio público no puede ser que la única forma de acceso sea un automóvil, pero también hay que tener en cuenta ese modelo de ciudad, ¿no? Es decir, entonces habría que yo creo que si esto, o sea, que habría que replantearse también y desde luego, o sea, si tocas el transporte tienes que tocar el modelo urbano, no puedes quedarte solamente porque son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y casi peor todavía que las ampliaciones sin sentido son las ampliaciones sin sentido que no se han llegado a culminar, ¿no? Porque hay algo todavía más escabroso casi que una línea que, bueno, se lleva a cabo, por ejemplo, como la de Boadilla, ¿no? O alguna de estas que, bueno, están ahí, están funcionando, pero luego hay casos muy escabrosos como el tema de la ampliación de lo que primero iba a ser, que lo llamó Esperanza Aguirre, el Metro Renfe, que luego al final hicieron el acuerdo con el Ministerio de Fomento y al final dijeron que era la ampliación de la Renfe de Móstoles a Navalcarnero, pasando por Arroyo Molinos con su justa parada enfrente de Sanadú, por supuesto, que está parada desde finales del 2009 y además está toda la maquinaria allí de OHL, que decía que no tenía dinero para construir aquello, en el mismo momento en el que justo enfrente de donde tiene esas obras paradas estaba construyendo el hospital privado de Móstoles, ¿no? Sí. Y eso sí que es un canteo, porque ahí sí que se visibiliza todo el dinero que ha estado invertido en esta obra, que además está inacabada. Están todos los comerciantes protestando porque una de las vías principales de la localidad está todavía con las vallas y sigue con las vallas y va a seguir ya por siempre con las vallas porque no hay nadie que vaya a hacer allí nada. Y molaba mucho porque había en algún momento, ¿no? Leí una entrevista en un blog público a uno de los guardias de la obra, ¿no? Y el tío decía que durante muchos meses le habían dicho que tenía que ir allí a arrancar toda la maquinaria. Entonces iba arrancando todas las excavadoras, que decía que tenía 50. Y entonces iba arrancando pim, pim, pim, pim, pim todas las excavadoras y según terminaba de arrancar la última, las paraba. Pim, pim, pim, pim, porque era la forma de demostrar la empresa a la Comunidad de Madrid, antes de que se resolviese el contrato, que la obra no estaba parada. Porque la maquinaria se arrancaba, ¿no? Porque hay un gasto en gasolina. Luego ya hubo un momento en el que ya decidieron que eso ya no era necesario hacerlo, pero bueno, los túneles siguen ahí, algunos de ellos se hacen, digamos, abiertos y luego se tapan, que debe ser más económico que meter la tuneladora cuando en superficie no hay nada, se hace así. Entonces ves ahí, ¿no? Pues metros y metros, kilómetros de túnel ahí abierto y vallas abandonadas que, bueno, ahora mismo llevan 4 años así para dar las obras. Te das cuenta de la millonada que se ha invertido ahí absolutamente para nada, porque esas obras no sé si algún día se retomarán, pero de hecho si algún día se retoman, la inversión que se va a tener que hacer ahí va a ser muchísimo más cara que inicialmente, porque eso está ya, se ha degradado, ¿no? Están los túneles ahí abiertos. Doctor Harry, esto es un tema para los Neandertals, ¿no? En vez de Hot Rocks, ¿no? Las máquinas tuneladoras ahí. Claro. Y por desaguisados también mencionar el tema de las radiales, que bueno, esto es a nivel estatal, es otra historia, pero ojito con las radiales, ¿eh? Que nos lo vamos a comer, o sea, no ha sido rentable. ¿Radial para entrar en la Ocupa o...? Todavía no. Ah, no, de las otras, perdón. Es de formación profesional. Bueno, pues hablabais de modelos de gestión de ciudades. A mí, ya para entroncar así en otra triple salto mortal, se me ocurría, me venía a la mente, pasando mucho de Madrid, esto, hemos hablado además en este programa muchas veces de la conexión Madrid-Valencia, ¿no? Madrid-Valencia Connection, una conexión múltiple en miles de aspectos, y la gestión de la ciudad, por ejemplo, a la hora de infraestructuras en Valencia es modélica, como sabéis, y por esta creación de este circuito, ¿no? Es decir, que este famoso circuito interno de la ciudad para carreras, y que además entronca perfectamente con la canción que vamos a poner ahora. Además, otro circuito bastante famoso en la historia de la música, que era el circuito de Altamont. En esta ciudad, en el norte de California, que alberga este circuito de carreras, fue el escenario de uno de los más famosos incidentes en la historia de la música, en un concierto de los Rolling Stones. Además, aquí se entronca todo lo que estamos hablando esta tarde. En este circuito de carreras hay un concierto de los Rolling Stones en el que, mientras ellos tocaban el famoso Sympathy for the Devil, el cuerpo de seguridad contratado, que eran los Hells Angels, ángeles del infierno, estos moteros salvajes de catadura regulera, mataban a una chica, ¿no? Una chica moría, no se sabe, bueno, o sea, se ha estudiado mucho, se ha hablado mucho sobre el asunto, pero esta espectadora llamada Meredith Hunter moría a manos de uno de los miembros de este cuerpo de seguridad montado, ¿no? En honor a este momento de la música, este asesinato, esta muerte en el concierto en el circuito de Altamont, aparece un grupo, Lords of Altamont, un tremendo grupazo que se dedica a recoger, tocan garaje, un sonido bastante rockero durito, pero además recogen mucho el sonido original de los 60, órgano Farfisa incluido. Este lo vais a identificar enseguida. Y vamos a escuchar este Driving Too Fast, conduciendo demasiado rápido en el circuito de Altamont, tocado por los Lords of Altamont, de su álbum The Altamont Scene del año 2007. Bueno, pues ahí estaba sonando esta gente, y si seguimos aquí en el programa número 98 de Barrio Canino, hoy hablando con la plataforma Madrid en Transporte Público. Y doctor Harry, pocas preguntas ya nos quedan por hacer a Mariano y a Yara, que están por aquí hoy. Pocas preguntas y poco tiempo, así que vamos a intentar concentrarnos muy mucho, cosa que me cuesta porque soy disperso por naturaleza. Vamos a poner un escenario apocalíptico, final y brutal, en el que el transporte público de Madrid desaparece o se ve reducido a la mínima expresión. ¿Está esta ciudad preparada para el transporte privado? ¿Podemos pagar a los madrileños? ¡Tan, tan! ¡Akira! Un Madrid distópico ahí sin metro. A ver, no hay que ser muy lejos. Es decir, cuando si te vas a Latinoamérica, por ejemplo, el transporte público se paga al 100% lo que cuesta el billete. Cuesta prácticamente igual que aquí cuando la gente gana la mitad. ¿Qué sucede? Pues que en un escenario de esas características en las cuales no había transporte público, pues allí lo que hay son gente que va con sus furgonetillas y se dedican a recoger a gente. Entonces se articula un sistema de transporte que da servicio, que es bastante malo a nivel de eficiencia, pues porque al final estas furgonetas compiten entre sí por coger a gente y son furgonetas viejas y la gente que las lleva no sabe si ha dormido o no ha dormido o van chuzos. En fin, es decir, que el mundo se mueve en muchos lugares y que el transporte público es una cosa, así como sistema que está en los países del norte, etcétera, y al final la gente se busca su forma de moverse. Ahora, yo creo que es mucho más racional y eficiente hacerlo con un sistema público controlado socialmente, etcétera, etcétera, que dejarlo así al libre albedrío, ¿no? Yo me debería decir que este escenario que nos planteas no es posible en Madrid. no sé, yo en otras ciudades que he vivido en España no hay tanta mala hostia por la mañana, así directamente. La mala hostia que se genera en Madrid por la mañana combinada con este sistema de transporte que propones es incompatible completamente. Porque habría muertos. Entre otras cosas. Como mínimo. Bien, y bueno, luego también habéis tratado el tema de las bicis y además como que, colectivos que se han integrado dentro de la plataforma. Muchas de las obras, obras, vamos a decir, incoherentes. Además hemos tenido aquí a la gente de varios colectivos de alrededor de la bici y ya nos han hablado un poco de la incoherencia del asunto. Pero muchas de las obras que se han hecho para dotar de carriles bici en la ciudad no son funcionales para el transporte diario por esta incoherencia de la construcción de la que estamos hablando y están más bien orientadas al usuario de fin de semana. Aparte del transporte público y de coches y de motos, ¿hay alguna alternativa razonable en estas bicis, si no como otra cosa, aparte de ir andando, que claro, puede ser limitado? La bicicleta es el medio perfecto para moverte hasta un radio de 3 kilómetros de distancia. Uh-huh. Y Madrid se podría hacer. Pero sucede igual que con el transporte, sucede igual con los autobuses, y supongo que la gente que ya ha hablado antes de las bicis lo habrá comentado. El problema no es hacer carriles bici. Los carriles bici, incluso hay un debate dentro del mundo ciclista hasta qué punto son necesarios o no. El problema es la pacificación del tráfico. Es decir, al final, si tú llenas tus calles de automóviles, lo que haces es que a nivel de eficiencia pues el transporte público funcione peor, los autobuses, y que la gente no use la bicicleta, lógicamente, porque temen ser atropellados. Uh-huh. O atropellados. Miedo a la muerte. Miedo a la muerte, efectivamente. Entonces, lo que se demuestra, lo que habría que hacer, si Madrid quiere impulsar el uso de la bicicleta, no es tanto hacer medidas cosméticas como cuatro carriles que van a ningún lado o no, sino que habría que hacer es apostar por una pacificación del tráfico. Pacificación que se consigue tanto reduciendo el número de automóviles que circulan como reduciendo su velocidad. Uh-huh. Y ahí es donde hay que incidir. Entonces, en el momento que hagas eso, en el momento que la gente pierda un poco el miedo, pierda que Madrid, hace muchos años, yo llevo con la bici pues desde ya 14 años, y se ha incrementado muchísimo la gente que utiliza la bicicleta. Y sin hacer nada el ayuntamiento. O sea, a poco que ahora se ruge un poco el tráfico, ya que se ha ganado cierta visibilidad y tal, se podría hacer, pero la medida no es hacer carriles bici, la medida es limitar más el uso del automóvil. ¿Qué esperáis en el corto y medio plazo de Madrid en transporte público? ¿Cómo esperáis que evolucione la campaña? Pues esperamos informar, concienciar y movilizar a la gente. Esperamos que se una más gente, más colectivos. Estamos abiertos a la participación y adhesión de otros colectivos y de personas a título individual, porque en realidad la plataforma hay muchas personas que también están a título individual, sobre todo ahora con el tema de la campaña que vamos a hacer con las desempleadas y desempleados. Esperamos que se nos unan también personas a título individual y colectivos. Entonces, lo primero, queremos contar con fuerza y con apoyo suficiente para llevar a cabo las movilizaciones. Una vez lo consigamos, pues nos vamos a movilizar y a exigir todas las premisas que tenemos. ¿Hay contactos en alguna otra ciudad? Estas iniciativas que están ocurriendo en Madrid, ¿tenéis conciencia de que hayan empezado en otras ciudades de España? Pues sí, tenemos, por ejemplo, tanto en Alpedrete como en Hoyo de Manzanares, han formado también plataformas un poco defendiendo el transporte en varios barrios y pueblos. Es más bien, nosotros, Madrid en transporte público no es Madrid como ciudad, es Madrid como comunidad, como región. Entonces, tanto los pueblos como los barrios pues nos han llegado información, incluso se han adherido a la plataforma vecinos y vecinas de otros pueblos y de otros municipios que también, debido a los recortes en las líneas y demás y al transporte público deficiente que ellos tienen y que están empezando pues a tener porque se están recortando en líneas, se están uniendo a la plataforma. Uh-huh. Y yo, por responder a lo que decía David, aparte de lo que comentó Yara, para mí el futuro de la plataforma es ser un referente a nivel de la comunidad, de, bueno, pues de la defensa, no solamente de la defensa y de ser un escollo a que estas políticas no salgan gratis y que salgan, pues hace un mes quitaron el buhómetro y no hubo una reacción, ¿no? Es decir, no estaba la plataforma todavía del todo estable. La idea es que en el futuro podamos responder rápido y enérgicamente a todas estas medidas. Y por otro lado también, generar alternativas. Es decir, la idea no es solamente defender el transporte público y volver al 2008. La idea es decir, queremos más transporte público, queremos que sea más accesible. Es decir, queremos que el transporte público sea sobre lo que pivote la movilidad de la ciudad de Madrid y de la comunidad. Es decir, queremos impulsarlo, no solamente defenderlo y limitarlo a lo que estaba hasta 2008. Queremos que sea esa alternativa a un modelo de movilidad que deje de basarse en el automóvil y que realmente pivote sobre, entre otras cosas, sobre el transporte público. Bueno, yo creo que ha quedado bastante recogido el asunto. ¿Lo ves bien? Lo veo muy bien. Madrid una y no 51. Buen lema, maldita sea. Vamos a poner un... He dicho Madrid, Juancar, que pone cara de horror. ¿No he dicho Madrid? Ah, Madrid. Perdón. Vamos a poner un tema musical, cortito, bastante cortito, antes de despedirnos. Y además, al principio del programa hablábamos ya de un tema que había estado vetado directamente en la lista musical que iba a salir hoy. Vamos a decirlo. En algún momento, una voz, no vamos a decir quién, pero en algún momento alguien dijo, ¿por qué no ponemos la de... ¿La digo o no? No lo digo. Dilo. Cantaréala. No me haga sufrir. Qué difícil es hacer el amor en un Sin Camil. Por favor. Pero se ha propuesto veto directo. Y entonces, como respuesta a esto, nuestro Juanfran Ercanino desde Houston nos ha dicho, no hace falta que pongáis eso, yo tengo un tema que habla de follar en un coche. Mucho mejor, más corto, más directo y más contundente. The Dwarves. Vamos a oír el tema... ¿Puedo aplaudir? Por supuesto. The Backseat of My Car. Lo estabais esperando, ¿no? The Blood, Guts and Pussy. Exactamente. Blood, Guts and Pussy. Los Dwarves, mítico grupo que ya en los 80 estaba dando que hablar. Empezaron en este rollito del psychobilly, pero enseguida, ya en este segundo disco, el Blood, Guts and Pussy, se pasaron al punk hardcore más salvaje. Os recomiendo que echéis vistazo a los vídeos porque son tremendamente incandescentes los directos y cómo se lo curraban en directo. Vamos a escuchar este tema, que además es uno de los favoritos del público. Se toca siempre en directo, siguen tocando los Dwarves, y cuando lo tocan se enciende el escenario. Backseat of My Car, The Dwarves. Ahí tenéis cómo suena, qué difícil es hacer el amor en un Sin Camil, pero mucho más acelerado. El pitch, como David Guetta. Bueno, y con estas canciones ya vamos a despedir a los que han sido hoy nuestros invitados por parte de la Plataforma Madrid en Transporte Público. Mariano, gracias por este ratillo, por las cosas que nos has contado hoy aquí. Gracias a vosotros, caninos, sobre todo por dotar de humor a un tema que, bueno, hablar dos horas de transporte público resulta complicado, y creo que de esta forma se llega, es fácil llegar a y mantener la conversación. Lo que va a ser divertido va a ser ver a Yara dentro de un rato en el metro con una paellera. Gracias por haber pasado. Difusor. Y con el difusor. Cosas de esas que se ven en el metro y cosas más raras han visto. Muchas gracias, Yara, por tu paciencia para aguantarnos. Nada, por eso estamos, yo encantada. Oye, ¿y tengo que ir a la VAPI? ¿Me lleva alguien en coche? ¿Qué sería de nosotros sin esas anécdotas que se viven todos los días en el metro? El otro día me estaban contando por WhatsApp de alguien que estaba viajando en el metro y decía, hay un niño ahora mismo chantajeando a su madre que si no le da una galleta, el niño dice que se va a mear en la vía. Y le preguntamos, ¿al final la galleta o no? Y le ha dicho, dado dos galletas, tío. Pero bien dada, ¿eh? No, de las de comer. Oye, yo refería el tema de los romances en el metro y en los, bueno, ya en los autobuses nocturnos, yo creo que es un tema para... De ahí sacamos un programa entero. Sí, un programa entero, vamos. Sí, yo, de hecho, así se conocieron Juan Cari y Harry. Y de hecho, un día contaremos las historias de Búho. Historias de Búho da para un programa entero. Sí, también, sí, sí, sí, sí. Tendríamos que traer a muchos amigos invitados aquí a que las contasen, pero sí, da para un programa y medio. Bueno, ahora sí, con el tweet yo creo que podéis dar suerte a muchísimos comentarios. Sí, pero son 140 caracteres. Entonces ya se corta la gente. Bueno, pues nos vamos a despedir por aquí ya. Lo que sí que vamos a decir es que volveremos por aquí la semana que viene. Al loro, no hemos dicho el viernes que viene, sino la semana que viene. Estamos dudando si estaremos el viernes o el sábado en directo aquí con vosotros. A muchos os da igual porque lo veis en diferido en las otras emisoras que remiten este programa o en el podcast Baguetes. ¿Y para mi familia qué? ¿No mantenemos regularidad nunca o qué? Bueno, bueno. Lo que vamos a intentar va a ser mantener una regularidad en la duración del programa porque nos han regañado en Granada por las cosas que hacemos a veces. Y ya no estamos pasando. Ya estamos... Sí, no, todavía aún no. No, Laura, lo sentimos. De verdad. 12 meses, 12 causas. Ya mandamos disculpas para la gente del Realejo. Ryan Maina, perdón por esto. Y tampoco vamos a decir de qué va a ir el programa de la semana siguiente porque aunque lo tenemos más o menos claro... No queremos guardar en secreto. No es que no lo tengamos confirmado, ¿eh? Pero lo que sí que tenemos confirmado es que será nuestro programa 99. Fíjate, de eso no falla. Oye, ¿me podéis entrevistar? ¿Otra vez? ¿Cuántas veces te hemos entrevistado ya? Ya, pero hay algunas aristas y unos matices que yo creo que no han quedado suficientemente claros. Dejaros ya de chorradas malditas, ¿eh? Vamos a acabar con este programa de una vez por todas. Lo que sí que tenemos que decir a la gente que estéis escuchando el directo es que este domingo 24 de noviembre a las 8 de la tarde alguna gente de Agora Sol Radio y alguna gente también de Barrio Canino, el grupo de trabajo de Radio Guerrilla, vamos a estar participando en una jornada de periodismo vecinal en el barrio de Hortaleza. Así que si os vais a la página de Hortaleza en Red, ahí tenéis toda la info, que nosotros no la sabemos de cabeza, pero estaremos por allí contando qué es Radio Guerrilla y hablando también de la experiencia de Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que, como decíamos, pues además justamente esta semana está cumpliendo 30 meses de vida. Así que allí, aparte de escucharnos, nos podemos ver las caras. Y nada, nos despedimos, decimos adiós. Ale, chao. Chao. ¿Chao, David? Adiós. ¿Ha sido bonito? ¿Te has pasado bien hoy? Sí, pero nadie me lleva en coche. Maldita sea. Para dejaros ya, como es costumbre en Barrio Canino, os dejamos con un tema musical y, cómo no, si nuestro amigo Juan Fran el Canino se ha currado esta lista, nada menos que un homenaje para él. Es gran fan, admirador de Neil Young y nos ha elegido un tema curioso para acabar este programa. Porque diréis, Neil Young es hippie, Neil Young es seco, diréis. Sí. Quítate la boca cuando hables de Neil Young, por favor. No, yo máximo respeto, ¿eh? Yo beso el suelo por donde pisa Neil Young, incluso aunque tenga las zapatillas llenas de barro. Pero... ¿qué pasa? ¿Neil Young tiene coche? Neil Young tiene coche, pero os voy a explicar por qué Neil Young tiene coche. Neil Young decidió hacer una apuesta por las energías no fósiles con la ayuda de un coleguilla mecánico, Jonathan Whitwin, reconvirtió su Lincoln Continental, además Neil Young tiene un coche yankee y americano por excelencia, lo reconvirtió en un híbrido que funcionaba con hidrógeno, biodiesel y electricidad, todo mezclado, pasando de una autonomía de 10 millas por galón a 100 millas por galón. Pensé que había puesto una bombona de butano como antiguamente los pesetos. Neil Young va más allá y diréis, hombre, esto cuesta pasta. Sí, esto cuesta pasta y Neil Young la tiene, se lo puede permitir. Tú no, yo tampoco. Él sí puede hacerlo y tiene un coche bio Lincoln Diesel. En cualquier caso, se lo ocurra, lo intenta. Es una iniciativa. Venga, vamos a dejarlo así. Y además, te respetamos porque Neil Young es Dios, así que no hace falta decir nada más. Vamos a escuchar este Gate Behind the Wheel que habla de todo ese asunto de los coches y de cómo hacerlo sostenible, si es o no, desde la perspectiva de Neil Young. Hasta la semana que viene.